Videojuegos. Cine. Series. Cómics. Libros. Esto es una ciudad dedicada a los frikis. Esto es a Friki Town. Saludos, chicos. ¿Me podéis explicar una cosilla? ¿Qué me habéis hecho con el opening? Que parece que se ha escapado un corralillo flamenco con Enifaura de Helio. Impresionante, de verdad. ¿Qué cosa más extraña me habéis hecho? Yo pensé de que te iba a gustar. No. Bueno, vamos a intentar perfeccionar nuestra técnica. A ver si el de esta semana está un poquito mejor. Bueno, a ver qué sale. Pues nada. Por alusiones, Gref, te toca saludar. Pues nada, ya estamos aquí otra vez. Sé que es nuestro 11º programa, sin contar especiales, cosas raras y tal. Y nada, vamos a ver cómo va saliendo la cosa. El de la semana pasada gustó bastante. Esperemos que este guste al menos casi lo mismo. Bien, vamos a pasar ahora a Fui Factory. Hola, buenas. Aquí estamos aquí de nuevo otra vez. Te desmerecito yo ya. Aunque me llegué tarde. Sérica. Hola, gente, buenas. Y por último, pero no menos importante, Nani desde el Faro. Ay, esto es un rollo ya. Ni hacemos chascarrillos de cómo llego del Faro al bar en un abrir y cerrar de ojos. Nos estamos relajando, chavales. En fin. Para hoy, después de nuestro bartrolillo de todas las semanas, tenemos a Gref que nos trae el Defense Drive en el mercadillo indie. Luego Seth nos abre las puertas a una nueva sección llamada la sala de grabación, la que periódicamente pues, nos traerá a grandes del doblaje, tanto en España como fuera. Pero bueno, eso ya se irá viendo. Y después, a continuación, la que viste y calza, como ahora se vive encerrada en la biblioteca, os traerá una obra que no hace demasiado dio el salto al cine. Hablaremos del cómic The Losers, o Los Perdedores. Tendría que haber hablado de ellos después del gordo de Navidad. Sí, sé que perdí yo. Ay. Y bueno, para terminar, una charla monográfico sobre ese anime que revolucionó el mundillo. Ese anime que nos tragamos todos de pequeñitos. Sí, sí, Dragon Ball. Bueno, pues ahora me pondré los dedos en la frente, como Goku. Y diría como la canción hago zas y aparezco. Dios, qué guiones más malos me hacéis de decir, por Dios. Tiro pa'l bar. Gracias, Dani. Y bueno, por último yo, creo que ya me conocéis, y si no, pues os lo digo. Soy Seth Garamond, este es el 11º programa, como ya nos resaltó antes Gref, y damos comienzo a Friki Town. Bueno, peña, como no tengo ganas de comerme el tarro, que alguien me comente algún temilla interesante. A ver, tema que se nos haya pasado después del especial del Blizzard, del especial de Navidad y toda la rascada de barriga que nos hemos pegado. Yo es que estoy muy enganchado ahora a Steam, con eso de que hubo las ofertitas de Steam estas Navidades. Y podríamos hablar de una noticia que ha salido esta semana, y es que Steam otra vez, y digo otra vez porque ya lleva no sé cuántos años igual, ha duplicado la cantidad de beneficios por la venta de videojuegos, de licencias. Y claro, es que es normal. ¿Qué opináis vosotros? La grande pila de regalos. Un error de traducción bastante divertido que tuvimos en Navidades. La verdad es que sí, no puedo menos que felicitar a los chicos de Valve porque han conseguido crear un sistema de mercado que de hecho está quitando mucha piratería. Conozco muchos casos de gente que incluso ha tenido juegos pirateados que han decidido comprarlo, y aplaudo el modelo de mercado que tienen, porque premian la paciencia en muchos casos con unos descuentos bastante respetables. Y hombre, ya que no compras un disco físico, al menos te lo venden más barato, se libran de aduana, no sé, está todo muy bien. Yo principalmente lo que veo es, por un lado, los precios, eso de que ahora diariamente tengamos una oferta entre semana, una oferta los fines de semana. Yo antes no lo seguía tanto, o sea, tenía Steam, llevo con Steam desde hace bastante. Al principio era por obligación, pero es que ahora es por comodidad. Tener una biblioteca, como le llaman ellos, yo llamaría biblioteca, de todos los juegos que tengo comprados, poder bajármelos cuando quiera, poder jugar en otro ordenador en un momento dado, bajarlo si no existe DRM que me lo impida. Y bueno, todo son comodidades, no tener que ir instalando por aquí y por allá, ni ir con CDs por aquí ni por allá. La verdad es que últimamente una de las cosas primordiales que veo cuando compro un juego de PC, ya no sea solo por una licencia sino también formato físico, es que en la medida de lo posible tenga también Steam. Pues la verdad es que sí que mola bastante. Yo lo conocí hace mucho, pero no, nunca me dio por hacerme una cuenta hasta hace relativamente poco. Aún realmente no la he usado mucho, que no he tenido tiempo, pero vaya, por todo lo que he visto, lo que habláis vosotros y demás, buena pinta. Por lo tanto, lo que has dicho tú, Greg, de el poder descargarte el juego directamente en el ordenador, no tener que ir a base de pen o de CDs o de cosas raras. Después tiene una ventaja muy buena, que es lo que ha hecho CF este año conmigo, que me ha regalado un juego directamente desde allí. Entonces, mola. Y las ofertillas, claro. Bueno, yo más o menos como Nani, yo también me hice cuenta de Steam hace bastantes años, cuando me compré el Darmesia, un juego regulero, y me acuerdo eso, me hice la cuenta por ese juego, pero la tenía completamente abandonada, y hasta no hace mucho, hace unos 5 o 6 meses, pues gracias a Greg, pues le volví otra vez a darle uso, y bueno, ahora eso, tengo un montón de juegos ahí, la verdad es que está bien eso, porque te los puedes descargar, jugarlo, luego desinstalarlo si quieres, pues, y luego si otra vez vuelves a jugar, pues lo tienes para descargarlo, y así no tienes por qué llenar todo el ordenador con un puñado de cosas. Siempre puedes comprar juegos y luego instalarlo cuando quieras y lo desees. Bueno, yo tenía una cuenta de Steam de edad tipo que te crea una vez y lo deja que las telarañas te las coman. Y no lo utilizaba. Yo normalmente suelo utilizar y sigo utilizando el X5. Aunque últimamente se está utilizando el Steam para jugar con unos cuantos compañeros a Left 4 Dead. Y bueno, pero sigo utilizando todavía el X5 y todo eso, me gusta más el X5. Aunque no se puede comprar juegos. Pero Fuin, tú al X5 te refieres a más tipo de comunicación entre usuarios. Steam es que agrupa mucho, agrupa como una gran plataforma, y nos da eso, ya no solo nos da que tener centralizado todos los juegos, sino poder tener un grupo de amigos que también estén ahí. Ya, pero como yo soy de clanes de esos antaño totalmente, pues muchas veces cuando dice, venga, vamos a buscar una guard, y tenemos que buscar a los amigos de los amigos a ver quién está jugando en ese momento ese tipo de juego. Entonces, pues esa información sí te lo da bastante bien en X5. El Steam mayormente más orientado a venderte juegos y a crearte una comunidad dentro mismo, como si fuera otra cosa un pelín más distinta. Para mí Steam es una idea que no solo debería de mantenerse en el tema de los videojuegos, sino que incluso también en temas de películas o incluso, yo que sé, temas de libros y discos. Steam es poder conseguir cosas, incluso muchas de ellas antiguas. Poco me encontré un pack con los tres primeros Broken Sword, que se pueden tener ya entre 15 y 10 años, tranquilamente. Y están ahí a la venta, y puedes recuperar cantidad de cosas del pasado y poder jugarlas hoy en día. Cosas que están descatalogadas y no tienes que recurrir a piratearlas, sino que están ahí, reales, a descargar. Y de una forma totalmente legal. Para mí esa idea es magnífica. ¿Y cuántos libros descatalogados hay por ahí que nos gustaría conseguir? Películas que ya no están a la venta por ningún lado, que no hay forma humana de encontrar. Para mí esa idea de Steam debería salir del videojuego y entrar en muchos otros mercados. Más o menos opino lo mismo que tú. Una gran biblioteca, teniendo todo ordenado, teniendo todas tus cosas ahí. Pues es que eso, todo se irá tirando ahí. Es más, yo nunca he confiado en las descargas digitales, pero con Steam es diferente. Quizás pasa de tenerlo en formato físico, tenerlo en tu gran estantería llena de videojuegos, a ver tu biblioteca de Steam con un montón de juegos enlistados. Parece una tontería, pero es. Pero casi llega a gustarte casi lo mismo. Por otro lado, en cuanto a lo que hablamos de Steam, las ofertas que hicieron estas navidades, las ofertas que hacen en verano, las ofertas que hacen en otoño, una semana que ponen juegos a unos precios que son la mayoría absurdos, y en esta última ya no solo ponían juegos absurdos, sino que fomentaban que la gente jugara para descubrir muchos de los juegos que estaban ahí. Yo, como digo, el juego que voy a hablar de esta semana, de él, lo he redescubierto gracias a este evento de Steam. Bueno, yo es que me gustaría que Steam por lo menos estuviera en Linux, que es una forma que Linux necesita bastante juego en sí, pero aunque no haya mucho juego, por lo menos que esté en la plataforma y empiece a venderse allí también. Aunque ya está para más, por lo menos es un adelanto. Realmente yo creo que no será la última vez que toquemos este tema por aquí, porque Steam da mucho que hablar y a la larga irán saliendo más y más noticias o más cosas interesantes sobre el tema. Y bueno, yo creo que ahora podríamos hablar de algo nuevo. ¿Alguien tiene algo que comentarse más? Seth, ¿por qué no comentas un poquito, hablando de Steam y hablando de juegos, de eso que me estuviste hablando ayer? Ah, el tema de la adaptación al presente de juegos antiguos. Sí, eso es otro tema que está dando mucho que hablar. Todo comenzó hace ya tiempo cuando id Software empezó a liberar código, y uno de los que se liberó fue Doom. Y de ahí pues tuvimos esa idea maravillosa que fue, vamos, la empezó Bruce Lewis hace ya bastante tiempo, de crear lo que fue el GLDOOM, que no era otra cosa que un motor de arranque para Doom que usaba lo que era el archivo Doom.wav, la librería donde están casi todos los datos del juego, pero en vez de arrancarlo en un entorno de MS-DOS o en un entorno de Windows tal cual, lo que hacía era reconvertir los niveles para que fueran compatibles con OpenGL. Eso nos proporcionaba la posibilidad de jugar esos mismos niveles interpolados y con más calidad, incluso con algunos cambios. Esa idea más tarde avanzó en varios proyectos más, hay cantidad de proyectos sobre el tema. Vino Doom Legacy, que ya empezó a proporcionarnos muchos planteamientos. Por ejemplo, cuando un enemigo de estos que eran invisibles salían con semitransparentes, con un canal alfa al 50%, estaba muy bien, iluminaciones y tal. Y actualmente ya tenemos JDoom, que es el que hoy en día, por decirlo así, parte la pana. ¿Y qué es lo que tiene JDoom? Pues JDoom tiene prácticamente de todo. Según, de hecho, hay otra cosa que se añade, que son los HRP, que son High Resolution Packs, que son texturas de alta definición, básicamente. Y eso, pues, mezclando una cosa con otra, sacamos en claro una textura muy definida y al mismo tiempo sacamos la capacidad de que las texturas tengan luces. Por ejemplo, las texturas que había en Doom, que eran como lamparitas, pues ahora tienen halos de luz. Los enemigos se han reconvertido a polígonos. Las armas también se han convertido en polígonos. Todo el entorno de Doom es que prácticamente está irreconocible. Hay vídeos por ahí en YouTube y son impresionantes, la verdad. Yo lo que he entendido es que es realmente como hicieras un remake necesitando el original. Cogen la base y sobre la base le das un pulido, ¿no? Sí, básicamente sí. Es decir, el juego sigue siendo Doom. Doom sigue estando ahí y eso no se quita. Y sigue necesitando la librería de Doom para jugar. La diferencia está en que cuando arrancas el juego, estás ejecutándolo pues directamente a 1080 en 5.1, gráficos en panorámico, con iluminación dinámica, con enemigos hechos con polígonos, con armas hechas a polígonos, todo. No te voy a decir que sea la estética de un juego actual, pero sí algo parecido a lo que pudiera ser un Quake o similares, siempre metiéndonos en lo que es Doom. O sea, en ningún momento podemos negarlo. El proyecto, vamos, el que está más en alza es el Doomsday, que es el que usa el motor de JDoom. Sería Doom, D-O-O-M-S-D-A-Y. Ese motor pues es el de los que mejor está. Y si localizas el HRP, que es el pack de alta resolución, pues directamente juegas de vicio. Vamos, impresionante jugar así. Hay otro, que es el Eduke, que también tiene un pack. Y básicamente han conseguido rehacer todo Duke Nukem 3D. También ha sido complicado, pero han llevado a cabo un remozado completo. Desde volver polígono los muñecos, todos los enemigos, el propio Duke, todo está hecho a polígonos ahora. A meter incluso texturas con reflejo. Tú ves las baldosas y tienen parallax mapping, es decir, las baldosas sobresalen, tienen reflejo las baldosas, tiene sombra el personaje. La verdad es que es como si fuera otro juego prácticamente. Sobre todo en el caso de Duke Nukem, que es un juego donde ya había una definición más creada. A fin de cuentas, Doom no dejaba de ser un compendio de bloques. Duke Nukem ya tenía ciudades, yo qué sé, cines porno, de alcantarillas, todo lo que, digamos, acercarlo más a un realismo, ¿no? Y bueno, en el caso de Eduke, ahí tienes que tener por un lado el Eduke 3D, que se llama, y después tienes una cosa llamada Polymer, que es básicamente el High Resolution Pack, que aprovecha la serie de tecnología para hacer una representación de los niveles de Duke Nukem con texturas de alta definición, con polígono y con todo, para que parezcan prácticamente un Quake o algo muy superior, vamos. Y después de este que me acabo de marcar, pues no sé si alguien quiere algo así como algo interesante de comentar o preguntar, claro. A ver, Duke Nukem, Doom, seguramente alguno del Quake quizás haya, ¿no? Sí, pero del Quake es que es oficial, es que fue la propia, claro, idea la que sacó el GL Quake, famosísimo GL Quake, que incluso la aceleradora de hoy en día tienen cosas para que siga soportando GL Quake, para que os hagáis una idea, y esa la hizo la propia ID Software. Bueno, tendremos que esperar a que salgan, pero vamos, que esos son, es raro que salgan títulos así. Yo, bueno, a ver, cada día están haciendo más apaños. Lo que pasa es que hay muchas compañías que no sueltan los códigos fuentes. Por ejemplo, Blood nunca se ha podido hacer porque no había código fuente en condiciones, o por lo menos yo no he sabido que hayan hecho ninguno. Me encantaría, porque Blood también me gustó mucho, era usando el mismo motor, el Build, que era el motor de Duke Nukem. Y bueno, podrían haber hecho también un port a 3D, y no, que hoy en día pues ese juego es complicado de jugar. También pasa lo mismo, por ejemplo, con el Tomb Raider 1, que es un juego que, aunque hay ahora un remake, que es el Anniversary, al que quiera jugar el antiguo, pues tiene problemas para arrancarlo porque era de MS-DOS y tenía bastantes problemas. Tampoco se hizo un parche para arrancar con Glide en la época de la aceleradora, pero tampoco fue bien, y hoy en día no hay forma de arrancarlo en condiciones. Es un juego que está un poco perdido por lo mismo, porque las compañías no sueltan los códigos ni sueltan nada, entonces no hay forma de arrancarlo. Y mira que es un sistema que no es intrusista, porque tú no tienes que tener el juego original para jugarlo. Ellos no te regalan ninguno de estos parches, aunque lo busques por emule y métodos alternativos. Las páginas oficiales te ponen el descargable, pero nunca el ejecutable original. Incluso te redireccionan a las tiendas para que lo compres tú. Bien, yo creo que con esto al que le haya gustado le quedará más o menos claro. Nani, tú que llevas hablando poco, ¿qué te parece? ¿Cómo? Perdona, es que estaba viendo unos vídeos de live action que van a hacer de Rurouni Kenshin. Se me ha liado la lengua. De live action que van a hacer de Rurouni Kenshin. Que ya está hecho, que va a salir ahora la película. Sí, sí, sí. Tiene muy buena pinta, la verdad, porque lo poco que he visto, la caracterización de los personajes es bastante buena, ¿eh? Sí, y no le han puesto de color rosa el traje, que si llegan a ponerle de color rosa, uf, mal empezamos. No, creo que le han puesto el azul, que es la serie esa de color era jovencito, ¿no? No sé, tú eres la que estás viendo el vídeo, yo no. Escríbelo. Venga, y mientras lo vemos... ¿Algún otro live action que tengáis vosotros en mente? Pues hace nada pusieron en Japón en Premiere Time el live action de Ranma y medio, tío. ¿Habéis visto alguno o algo? Yo vi solamente una fotografía y la verdad que no sé si fue epic fail o algo, pero me dio la risa tonta. Yo lo que he visto del live action de Ranma, un medio, que aunque se parece, es que yo personalmente, a mí los live action me dan un repeluco que pa' qué, no me suelen gustar. Y el oso panda que han utilizado es un poco morir por Dios. Es que canta el peluche que tira de espalda. A ver, yo con esto siempre suelo sacar ese consabido ejemplo de Super Mario Bros., glorioso ejemplo, que todo el mundo dice, es que es muy mala. Y digo, es que yo reto a cualquiera que se siente delante de un ordenador y me escriba un guión de una película de actores reales de Super Mario Bros. Y que le salga algo que no sea una mierda. Es que ya, es que no puedes. Es que o te comes a la torera lo que es el tema original, o haces una porquería como era la película, porque es que hay cosas que no se pueden convertir. Realmente... hay cosas que se pueden convertir y cosas que no. Kenshin, pese a ciertas tecniquitas y ciertas cosas, realmente es una serie que se puede convertir. Pero Ranma, no. Ranma es algo que, al igual que Dragon Ball, toca mucho el humor del Dragon Ball, que de hecho ya hablaremos a lo largo del programa. Toca demasiado humor y es difícil hacer algo que no quede especialmente ridículo. Y bueno, hay muchos mangas que les pasa. Por ejemplo, Sega fue más lista. Sega nunca hizo una película de Sonic ni lo pretendió. Se quedó con su dibujo animado y bien que le fue. Yo creo que hay series como Ranma que se deben de quedar donde están. Y bueno, con City Hunter también pasó lo mismo. Hicieron una película de Jackie Chan y aquello fue para morir por Dios también. O sea, es que, no sé. Hay una que me he quedado con curiosidad de ver, que no sé si era un fake o no, que era un live action de Pat Labor, pero nunca he sabido qué ha pasado con ella. Bueno, pues yo ahora que estoy hablando de esto, ¿alguien de que ha visto la live action de Sailor Moon, que se estrenó hace ya varios años? Que creo que era una serie de televisión y todo. Con esto de que hay esos mangas o animes o lo que sea más fáciles de adaptar que otros. No, yo no lo llegué a ver, la verdad. Ni siquiera tenía noticia ninguna de que existiera. Yo de uno que sabía, se supone que se siguen corriendo rumores de que se va a hacer es el de Evangelion, que es otro que tampoco creo que ha llegado a formarse o a hacerse, ¿no? Y por suerte, ya no solo el de Evangelion, sino que el live action de Akira, que iba a ser el dueño de un bar y demás, una paranoia muy rara, se ha cancelado, bueno, cancelado no, se ha paralizado por ahora. O sea, que estamos lejos de verlo. Yo, sobre live action que he visto, o al menos que sí han llegado a su fin, recuerdo el de Gantz. Oh, el de Gantz. Ya la serie empezaba bien, pero luego... Pero bueno, eso no voy a omitirlo. Pero lo que es el live action es insufrible. La verdad es que es insufrible. Era verlo y decir, Dios, qué aburrido y qué mal lo hacen. Yo el de Sailor Moon sí me lo pusieron, o vi un trocito... Y entre el peluche, que era la gata, que no sé si era un peluche, una cosa renderizada o no recuerdo, porque es que, ya digo, intento olvidarlo. Y todo lo que rodeaba aquello, la verdad es que es para olvidarlo. Los live action en general, por lo menos los que vienen de manga, no suelen salir muy bien parados, ¿eh? Yo quería comentar una cosilla así pequeña sobre lo que había dicho Nani, creo que era sobre el live action de Evangelion. Que los efectos especiales lo iba a hacer la misma Weta o Beta, la que hizo la del Señor de los Anillos. No sé cómo se pronuncia bien. Y de hecho, si te metes en la página web, creo que estaban todavía los bocetos ahí de supuesta película de Evangelion, que para bien o para mal al final se quedó en eso, en el olvido. Vete a saber si en un futuro los yankees quieren hacer algo o no. Me da miedo solo de pensar lo que puede ocurrir. La verdad es que a verlo lo haya patadas y creo que ninguno bueno por ahora, ¿no? O sea, no sé, ¿recordáis alguno que dijerais, hostia, esto fue un live action? Buenísimo. Yo no recuerdo, la verdad. Había una película que lo... No me acuerdo, estaba basado en un manga que lo había hecho un director, el Christopher Gans, el que hizo Silent Hill. Ese hizo una película bastante buena de un manga. Eso me dijeron, pero no me acuerdo de su nombre. ¿Quieres lo busco en un momento? Una vez estaba Old Boy, que también es un cómic. Y es muy bueno, y por lo menos me gustó mucho en su momento. Pero no es un cómic tan sonado como lo que llevó, o lo que es Evangelion, o Akira, o lo que ha sido Rurouni Kenshin. Joder, porque se me traba la lengua con esa palabra. Rurouni Kenshin. Serie está hablando de Crying Freeman, de la película de Crying Freeman. La verdad es que te quieres creer que... Bueno, yo no es que no la he visto. Es que no me atrae tampoco demasiado. Del mismo tiempo, o del mismo año, sí, incluso del 95, es el live action del Puño de Estrellas Norte. Qué penosidad. Si es que seguramente habrán alguno bueno, pero es que los que se te vienen a la cabeza no son precisamente los buenos. ¿20th Century Boys estaba bien? Ese, mira, el live action de 20th Century Boys, que lo tengo, no es malo. O sea, el cómic le da 20.700 vueltas. 20.701 para ser exactos. Te tiene que gustar un poquito porque se te puede hacer un poco larga. Le pasa lo que le pasa a todas las películas, a muchas películas japonesas, que no asiáticas, sino que las actuaciones son un poco forzadas en algunos casos. Y no está mal, se deja ver, pero de ahí a decir que es un peliculón, hay también un trecho. Digamos que más parece una buena película, porque la historia en sí es bastante enrevesada y buena, tiene bastante calidad, a que lo que se haya plasmado finalmente. Si no recuerdo mal, GTO también tuvo una adaptación, creo que a serie de televisión, ¿verdad? Sí. No nos vamos allá tampoco. Eso sería meternos en el increíble mundo de los doramas, que dorama del live action hay también una barbaridad, pero yo es que esas cosas las estoy dejando un poco. Que mi dorama, creo que solo me ha gustado uno, y es de Shotoku, ya está. Y bueno, nos estamos entreteniendo bastante. Yo creo que esto es una de esas cosas que la podríamos hablar, o que podríamos hablar de ella un poco más adelante. Y nada, Seth, ¿tienes algo que decirnos? Bueno, pues con todo lo dicho, creo que sería plan de ir poniéndonos en marcha y levantando un poquito el programa, ¿no, señores? Ya ves que sí, porque luego tenemos que quedar con Musashi. Vamos a hacer ese monográfico que ha dicho antes Nani, ese monográfico de Dragon Ball, y a este hombre le gusta hablar tela. Sí, a mí también. Y creo que voy a ver si me tomo un cafelito, que tengo algo de sueño todavía. Pues ve espabilando, que si no vamos a llegar tarde. ¡Hala! ¡Hala, corre! Que a mí me toca el biblioteca y tengo la espalda molida. Vale, hasta luego, perrillas. Ahora. ¡Siempre has sido tú! ¡Tú has sido siempre mi rival a batir! ¡Hoy es el día definitivo! Tú estás muy emocionado. Solo pasé una varita del Pong. ¡Hala! Y ahora te metí una. 1-0. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Cómo puede ser? ¡Mi sueño es ganar! Y así poderme ir a entrenar a Brasil con Roberto Cediño. Tú lo que necesitas es otras cosas como... Escucha Freaky Town, que lo ponen todos los miércoles o jueves. En iTunes, donde podéis seguirlo si le dais al botón de suscribirse. O en iVoox, donde también podéis seguirlo. ¡Hala! Y ahora te metí otro. ¡No! ¡Mis aspiraciones jamás serán culminadas! ¡No! Y otro más, 3-0. Bueno, pues nada, ¿cómo se llama el podcast? A Freaky Town, y podéis seguirlo en Twitter y en Facebook. ¡Oh, sí! ¡3-1! ¡Esto suena de montada! Yo diría que no. Y ahora, como soy tan chulo, me voy a presentar yo a mí mismo en el mercadillo indie. Muy buenas, afriquituneros de pro. Hoy me toca a mí llevar este tinglado del mercadillo indie. Y os traigo un titulillo que particularmente me ha tenido enganchado los últimos días. Hoy toca uno de esos títulos que te enganchan hasta unos límites insospechados. Un título sencillo en su desarrollo y que nos va a hacer pensar, a actuar rápido y a saber en todo momento lo que estamos haciendo. Hablamos de Defense Grid, título que, aunque personalmente yo conocía previamente, el evento navideño de Steam me lo redescubrió. Este título apareció hace poco más de 3 años para el PC y casi un año después apareció la versión de 360 junto también a una versión para MacOS. Y aunque suena antiguo, lo traigo hoy porque hace un mes más o menos en esta fecha apareció la segunda expansión para PC, Defense Grid You Monster, del que ya hablaré cuando llegue el momento. Pues como decía, a mediados de 2007, Hidden Patch Entertainment empezó con el desarrollo de este título, que en inicio se iba a llamar Last Stand, y utiliza el motor gráfico Gamebryo, un engine que también se ha utilizado en títulos como Fallout 3 o Oblivion, aunque obviamente nada tiene que ver este título con estos dos, ya que este título es un Tower Defense. Creo que se explicó no hace mucho en lo que consistía, pero bueno, voy a explicar otra vez. Básicamente se plantea una defensa ante una cantidad de oleadas de enemigos, estos enemigos en los cuales quieren amargarte básicamente la existencia. Para ser más exacto, en este juego tú eres el encargado de establecer las defensas en forma de torretas para evitar que unos alienígenas logren capturar los núcleos de energía que forman el pilar fundamental de la base. La cantidad de núcleos, para ser exactos, son 24, y obviamente si perdemos todas, pues se ha perdido lo que se daba. Como ayuda tenemos a una inteligencia artificial llamada La Entidad, que estuvo en tu puesto hace casi 1000 años y despierta ahora con los nuevos ataques que se producen. A lo largo del juego, esta te va dando consejos a la par que va diciendo pequeños comentarios, y bueno, hay que decir que también está en castellano. Pero, como decía, hay que hacer de nuestra base una fortaleza inescrutable. Tenemos una cantidad de tipo de torre, la mayoría de ataques, como ametralladoras, láser, lanzallamas, cañones, cada una con sus posibilidades y con sus realmente sus usos. Y también hay otras que tienen ciertas funciones, como ralentizar el movimiento de tropas enemigas o recolectar más beneficios. Se me olvidó indicar que es que los recursos que nosotros tenemos lo conseguimos a base de matar alienígenas, y con estos recursos, además de crear las propias torres, podemos subir el nivel de las mismas hasta un máximo de 3. En cuanto a los alienígenas, son 17 tipos diferentes de ellos. Los hay más débiles y numerosos, más fuertes, rápidos, lentos, algunos que actúan como cebos. Y bueno, en definitiva, cada uno tiene sus características propias. Debo de decir, en cuanto a las torres, la colocación de las torres solo se puede realizar en puntos marcados para ello, y bueno, nunca se tiene que interferir totalmente en la marcha de los alienígenas. Tú, con la situación de las mismas, puedes modificar el camino donde van a tirar, pero nunca le puedes impedir totalmente el paso. Hay que decir que, como buenos anfitriones, debemos ponerle un punto de acceso y su salida correspondiente. Y bueno, es que si no, no habría juego. Se entiende, ¿no? En cuanto al juego, decir que son 20 mapas. Además, se agregaron con la primera expansión llamada Defense Grid Resurgence, que se vendió como 4 DLCs. En su momento se sacaron uno por semana durante un mes. Un total de 8 nuevos mapas. También hay una segunda expansión, como dije antes, Your Monster, que se añaden 8 mapas más, teniendo esta última expansión un modo historia propio. Si veis, 20 mapas, 8, 36 mapas en total, son relativamente pocos. Pero es que sobre cada mapa existen varias misiones diferentes o otros modos de juego según veamos. Mapas con la salida y entrada de alienígenas cambiada de posición, con limitaciones en cuanto a recursos u otro tipo de limitaciones. Y en definitiva esto se traduce en más horas de juego. Y esto le ayuda también que el control sea muy sencillo y rápido. Y aunque de primeras parezca que sea un juego de teclado y ratón, en el fondo es un juego creado pensando en un pad. Además, en cuanto a la dificultad, no podemos decir que sea un juego realmente difícil. O sea, no te va a resultar difícil pasarte la campaña en normal. Lo difícil serán los retos, o intentar tener una puntuación mucho más alta, ya que para ello tendrás que sacrificar comodines y actuar siempre contra el reloj, apurando lo más que se pueda. Y bueno, poco más que hablar tengo. Bueno, sí, como dije antes, quería hablar de la segunda expansión, Your Monster, que hace un crossover entre Defense Grid y Portal. No es de extrañar, ya que Hidden Patch, la empresa de que desarrolló este título, está muy cercana a Valve. Y esta expansión nos lleva a unos escenarios que parecen totalmente sacados del Portal. Y lo más curioso es que no solo tendremos de acompañante a la entidad, sino que también tendremos a GLaDOS con sus comentarios, que distan mucho de los que nos da el otro compañero. Y aunque estos DLC no están en la versión de 360, sí es un juego bastante recomendable para este formato, ya que son 800 Microsoft Points y que ha estado más de una vez de oferta. Es más, la pasada semana estuvo a 400 Microsoft Points. En cuanto a la versión de PC, en Steam son unos 14€ la versión con todos los DLCs, y que en periodos especiales ha estado de rebaja. Sea como sea, es un juego que merece muchísimo la pena. Y sea como sea, de esta sección ha llegado a su fin y nos vemos la próxima semana. Bien, y ahora vamos a la sección de... ¡Ey! Un momentito, amigo Sergio Ramonde, un segundito. El otro día estuve por aquí secuestrado por nuestra amiga Nani. No sé si me conoceréis, me presento, soy Amuniki, soy presentador y tertuliano de aquí el programa Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Y me he colado un momentito aquí en Afriki Town. ¡Estupendo! Para hacer promoción de mi programa. He venido a hablar de mi programa. Pues muy bien. Es un programa de videojuegos, de cachondeo. Estamos intentando actualizar siempre a la última del mundo del videojuego. ¡Es que me desorino! Con información, con desinformación, sobre todo con mucho humor. ¿Qué dice, hippie colgado? Y la particularidad que tiene este programa es que estáis todos invitados. Así que no os los penséis dos veces. Apuntad, venidos a nuestro programa. Es www.indiepodcast.es. Se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Ahí os podéis registrar gratuitamente y podéis participar en nuestro programa siempre que queráis. Nos lo vamos a pasar bien. Y tanto como aquí el gran programa Afriki Town, que tiene su contenido, nosotros también tenemos el nuestro y creemos que puede ser algo muy, muy divertido y muy grande. Sobre todo también porque participa aquí el amigo Seth Gramonte. Así que no os lo pensáis dos veces y pasaros un ratillo por Indie Podcast, el programa de los juegos de videojuegos, donde estáis todos invitados. Muchas gracias, Amu. Un placer verte por aquí, por las tierras de Afriki Town. Venga, cuando queráis, machotes. ¡Hasta luego! ¡Arrobas cartera! Y hoy Seth no presenta esto porque está en la sala de grabaciones. Te paso, Seth. Bueno, con la entrada de este nuevo año, he querido inaugurar una nueva sección aquí en la biblioteca dedicada a los actores de doblaje. ¿Por qué a los actores de doblaje, si tan mala fama tienen y los puso Franco y son malísimos? Porque la realidad es bien distinta, y porque los actores de doblaje, como tantos otros profesionales del mundillo del cine o de la televisión, han trabajado para que nosotros podamos disfrutar de esas películas que tanto recordamos de antaño, de presente y probablemente de futuro. Estas personas trabajan en la sombra, siempre incluso luchando para que su nombre aparezca tras lo que son los nombres de los actores en algún momento de la película, normalmente al final, muy al final, e intentando que se les conozca mínimamente, porque a fin de cuentas son las voces cuando uno escucha hablar, por ejemplo, aquella famosa frase de abogado, no escucha a Robert De Niro, sino en realidad escucha a Ricardo Solans. Realmente este mundillo nos ha aportado grandes frases y grandes momentos, momentos en español que somos nosotros los que después recordamos. Hoy quisiera hablaros un poquito, como es el primer programa, de una página que os podrá acompañar e ilustrar mucho a lo largo de todos estos programas, la página de la que de hecho voy a sacar yo mucha de la información que os voy a comentar, y página que tenéis a disposición para consultar, que es www.eldoblaje.com, todo junto. Esa página está ahí como fuera también la IMDb, para aportarnos información sobre esos actores de doblaje, sobre las películas que han ido haciendo, y está bastante bien. No tiene un buscador tan perfecto como pueda tener la IMDb o Google, pero la verdad es que funciona. Y bueno, vamos a ir entrando en materia. Hoy quisiera hablar de alguien que nos ha dejado hace muy poco. Su nombre es Rogelio Hernández. Rogelio Hernández, pues a ninguno le va a sonar ese nombre, sinceramente. Es una de esas personas que trabajan en la sombra. Pero si os pronuncio nombres como Paul Newman, Jack Nicholson, Michael Caine o Marlon Brando, yo creo que sí os sonarán un poquito más. Nuestro amigo Rogelio puso la voz de Vito Corleone en El Padrino, es decir, dobló al señor Marlon Brando. En La loca historia de las galaxias doblaba a Mel Brooks, tanto haciendo de Yogur como del presidente Scrub. Soy el guardián de una gran magia. Un poder conocido en todo el universo como... ¿La fuerza? No, la suerte. ¡La suerte! Sí, la suerte. Pero, Yogur, ¿qué lugar es este? ¿Qué es lo que haces aquí? Mercaderías. ¿Mercaderías? ¿Qué es eso? ¿Mercaderías? Venid, os lo mostraré. Abrid el almacén. Vamos, venid por aquí. Le ponemos el nombre de la película a todo. Mercaderías. Propaganda, de donde salen las verdaderas ganancias de la película. La camiseta Spaceball, el libro de colorear Spaceball, la cartera Spaceball, los cereales Spaceball, el lanzallamas Spaceball. A los niños les encanta este. Y el último, pero no menos importante, el muñeco Spaceball. Yo. Que la suerte te acompañe. Adorable. En Eraser, pues te doblaba a James Caan haciendo de Gering. En Las normas de la Casa de la Sidra doblaba a Michael Caine haciendo de Dr. Larch. En Ratas a la Carrera dobló a John Cleese haciendo de Donald Sinclair. En La Carrera del Siglo, todo un clásico, dobló a Peter Falk haciendo de Max. Y bueno, en Lobo dobló a Jack Nicholson haciendo de Will Randall. También en Batman dobló a Jack Nicholson y nos propició esa voz magnífica de Joker que nos acompañó durante los 90, con aquel chico, has bailado con el demonio a la luz de la luna y tantos otros momentos. Dime una cosa, amigo mío. ¿Has bailado con el demonio a la luz de la luna? ¿Qué? Siempre les pregunto eso a mis víctimas. Me gusta cómo suena. Realmente esta persona ha sido una de esas voces que nos ha acompañado, sobre todo con Nicholson, porque yo creo que Nicholson es de por sí muy popular, eso no se puede negar, y yo creo que las voces que han tenido detrás, menos aquel triste y prácticamente olvidable incidente del Resplandor, donde alguien que no estaba metido en el mundo del doblaje decidió quiénes debían aportar a las voces e hizo una auténtica chapuza, hoy recordada como una película de humor más que como una película de terror. Salvo esos pequeños momentos, Jack Nicholson siempre ha doblado, ha tenido un buen elenco de doblajes, como todos los otros que he ido comentando. Y bueno, la verdad es que espero que esta persona, al menos con estas palabras que estoy diciendo, pueda ser recordada, porque su legado está ahí y todas esas películas, que son 21 páginas en el doblaje, todas llenas de grandes películas, pues están ahí. Incluso ha doblado a uno de esos actores que yo tengo encumbrados, que es Jeremy Brett. Lo hizo en un papel corto, que fue la película de My Fair Lady, que bueno, también la conocían como Mi Bella Dama. No fue un papel especialmente resaltable, pero también estaba ahí. Y bueno, creo que con esto voy a dar por finalizada esta sección de esta semana. Espero no haber sido muy pesado y espero que esto sea interesante de escuchar. Y bueno, nos seguiremos viendo a lo largo de las próximas semanas. Ya me iré contando. Sigamos adelante con el programa. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias, dirigido por Antonio Runa. La Órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Y ahora pasamos con Nani, que se está hinchando estudiando la biblioteca. Ups, me habéis pillado. Estoy en la biblia y no estudiando. Pero bueno, también hay que descansar, ¿no? Hoy os quiero hablar de The Losers, o lo que es lo mismo, Los Perdedores. Un cómic de Vértigo guionizado por Andy Digley. El cómic nos cuenta la historia de un comando de la CIA formado por el coronel Clay, líder de los perdedores, quien organiza todos los planes, Roque, la mano derecha de Clay, quien nos dará más de un disgusto, Chucho, el piloto del grupo, Jensen, el informático y quien pone la nota de humor durante la historia, y Coward, el francotirador y el seductor. Estos cinco personajes se encuentran en una misión de búsqueda y de destrucción, y después de eliminar a su objetivo, el grupo se prepara para partir, pero su helicóptero de rescate es abatido, dando a Clay y a sus hombres oficialmente por muertos. Pero el grupo de élite ha sobrevivido y saben que han sido traicionados por alguien interno a la CIA, ya que al parecer han visto demasiado en el sitio equivocado y en el momento menos oportuno. Ahora se encuentran varados, sin dinero y documentos, y son interceptados por una chica misteriosa llamada Aisha, quien les revela que el traidor es un hombre llamado Max. Max es un agente secreto todopoderoso que posee su propia agenda terrorista, y se encuentra ocupado adquiriendo armas de destrucción masiva. Por todo esto, los cinco junto con Aisha deciden tomar represalias contra él. En realidad, el cómic de Los Perdedores fue escrito en los años 70 por Robert Kaniger. Trataba sobre un grupo de comando de la Segunda Guerra Mundial, pero el que yo me estoy leyendo es el que más tarde reinventó el guionista Andy Digley. Andy estaba buscando personajes antiguos de la DC para realizar algún reboot de ellos. Y finalmente dio con The Losers, aunque se dio cuenta de que la editorial ya estaba trabajando con otras historias basadas en la Segunda Guerra Mundial, así que al final solo tomó algún nombre de personaje, como el del Sargento Clay, y el título de la tira de Kaniger. Digley terminó escribiendo su propia trama, totalmente diferente a la original en la que se basaba. La novela gráfica duró unos 32 capítulos impresos entre el 2004 y el 2006. Y como no, Hollywood pues también quiso hacer una adaptación de dicha novela gráfica. No somos la CIA, ni la ASN, ni las fuerzas especiales. Vamos. Nosotros somos Los Perdedores. Esta adaptación al cine fue dirigida por Sylvain White, que dirigió también la de Sé lo que hiciste el último verano. La historia cuenta más o menos exactamente lo mismo que pasa en el cómic, solo que en tiempos diferentes. En el cómic la historia de cómo ellos pasan a estar oficialmente muertos se cuenta en media res, en mitad del cómic, mientras que en la peli es lo primero que te cuentan, es lo primero que te muestran. Tal vez se optó por la forma más fácil de contar la historia y nunca se buscó un desafío de no respetar tanto el cómic original e incluirle una visión personal de la historia. Pero en Hollywood no cualquiera puede tomarse sus libertades. Lo que sí queda claro es que durante todo el film es una adaptación de un cómic, ya desde su presentación gráfica a sus cortes abruptos de manera de viñeta comiquera. También es verdad que el elenco no tiene una figura de primer nivel como para ponerse la película al hombro. Quizá los perdedores más destacados en la peli sean Clay, que es interpretado por Jeffrey Dean Morgan, el padre de los Winchester en Sobrenatural o Supernatural. Su papel es políticamente correcto, corriendo por todos los cánones de lugares comunes que tiene que tener un líder de un comando en una cinta de acción. Y esto quita personalidad a su personaje, no repitiendo la buena actuación que tuvo en Watchmen, en la que interpretó al comediante Edward Blake. A favor de Morgan, hay que decir que el personaje de Clay no tiene la riqueza carismática ni por asomo que tenía el comediante en Watchmen. También está Chris Evans, es otro actor quizá también bastante destacable en la película, ya que es el actor que hace de Capi. Y hace el papel de Jensen, que es el especialista en cuestiones informáticas. Quizá este personaje es el que más adecua para descontractuar situaciones usando muchos elementos de comedia. Sale de situaciones muy complicadas de una forma cómica. En resumen, The Loser, si no se toma en serio, se visualiza como una cinta más de acción. Funciona como divertimiento de un sábado por la tarde sin mucho que hacer. Así que para los amantes del género funciona. Yo por mi parte nada más, voy a seguir aquí leyendo un rato más y vosotros disfrutad de lo que queda del programa. ¡Hasta luego! Aquí ahora empieza del 5 al 1. Esta semana está dedicado a canciones cantadas de videojuegos parte 2, del 95 hasta el 2000. Por cierto, soy Nikes. Maldito recorte. En el número 5 tenemos la aventura gráfica de Hollywood Monsters. Es mejor que empieces a pensar. Desde hoy tendrás que descifrar enigmas que ahora son. En el puesto número 4 tenemos NBA Jam Time. En el número 3 tenemos King of Fighters 98. En el 2 tenemos la canción de Kitty M de Bassa Group. Y el número 1 es para Eyes on Me de Final Fantasy 8. Same old song. Se encuentra con Musashi en el laboratorio. Vamos a hablar de Dragon Ball. Este monográfico va a estar dedicado a una serie que, por lo menos aquí en España, ha marcado un antes y un después en el mundillo de la televisión y, sobre todo, del manga. Habrá sus detractores, habrá sus fans incondicionales, pero la realidad es que esa serie ha sido un punto de inflexión en esta historia nuestra de la televisión. No hablamos de otra cosa que no sea Dragon Ball, una serie que comienza con las aventuras de un niño un poco raruno y que acaba convirtiéndose en una batalla campal a toda regla en la que casi se caga en el planeta, es lo que tiene. Y para ello vamos a hablar con Musashi, que lo tenemos por aquí. Buenas. Y con Gref. Buenas de nuevo. Si es que estamos aquí, que no paramos. Te ha costado arrancar, ¿eh? Me ha encantado, sí. Vamos. Para empezar, vamos a proceder a hablar de su autor, porque conociendo al autor, conocemos la obra. Vamos a hablar de Akira Toriyama. Pues nada, vamos a empezar hablando del padre de la bestia, un poco, ¿no? El Akira Toriyama nació en Nagoya, en Japón, obviamente, porque con ese nombre de Estepona no es el hombre. Y 1955, tiene 56 tacos. Yo pensaba, y no sé si os pasará un poco como a mí, que yo creo que era 20.000 años más viejo. Porque cuando Dragon Ball empezó a emitirse aquí, en el 95, si no recuerdo mal, la serie ya era vieja allí en Japón. Yo pensaba que este tío a lo mejor se había muerto ya o algo. Pero que va, tiene 56 tacos. Y ahí sigue pegando caña, incluso todavía. Eso ya, al final del monográfico, si queréis, lo hablamos un poco. Que se está diciendo incluso que a lo mejor podría retomar Dragon Ball desde donde lo dejó. Una de dos, le aprieta la crisis o se le ha ocurrido algo guay y quiere seguir tipecando caña, ¿no? Y pues nada, aparte de Dragon Ball, ha hecho pues, otras muchas series que son más conocidas aquí, menos conocidas. Pues, por ejemplo, seguramente la más famosa y la que más conocemos aparte de Dragon Ball sea la de Doctor Slump, que iba pues sobre una muchacha que vivía en Villa Pingüino y que parecía Trunks con problemas de estatura y que vivía pues en un pueblo donde la mierda hablaba y donde había cosas redondas que volaban. Bueno, ya si queréis dentro de poco hacemos un monográfico exclusivamente de eso. Y aparte, pues también ha hecho muchos diseños de personajes aquí también conocidos, como ese Blue Dragon hace poco para Xbox 360. Dragon Quest, la saga Dragon Quest, que aquí es conocidísima. Chrono Trigger, que también se conoce bastante. Y aparte de eso, pues ya él ha hecho muchos trabajos. Allí en Japón él es muy respetado, él es una persona que no ha parado todos estos años de trabajar. Otra cosa, lamentablemente, es pues eso, ¿no? Que nos hayan llegado cosas aquí de más o menos calidad. Lo último que yo personalmente compré de él fue una obra, un poco medio de cachondeo, que se llama Nekomajin, que va pues sobre un gato que también es medio guerrero del espacio, y en el que salen incluso Vegeta, sale Goku, sale el hijo de Freezer, que es como Freezer, pero un poco más pequeñito. Y no sé, un poco de cachondeo, ¿no? Hablábamos antes un poco, antes de empezar el monográfico, de que Akira Toriyama es un personaje, es un autor que le encanta el cachondeo, y en sus primeras obras, al principio, antes de ser el conocido, se ve, ¿no? Doctor Slump estaba muy inspirada al humor, Dragon Ball, la primera etapa, estaba muy inspirada al cachondeo, ¿no? Y también, pues, otras obras que la ha hecho, ¿no? Y básicamente es eso, ¿no? Ahora mismo, pues, está pensando, su estudio le ha dicho de retomar Dragon Ball. Él dijo que él, a no ser que se le ocurriese algo buenísimo, no tenía pensado retomarla. Y ahora mismo, pues, por lo que se ve, algo se le ha debido de ocurrir, se le ha tenido que ceder al hombre una bombillita, que dice que probablemente vuelva, aunque sea para hacer algo de unos pocos de tomos, ¿no? De 4, 5, 6 tomos. Personalmente, ya le costó dejarlo. Y, hombre, si lo va a retomar, porque sea para algo que lo disfrute, porque él incluso se veía ya agobiado al final en la saga de Buu. Se le veía agobiadísimo, se le veía que el estudio le estaba metiendo caña para que siguiera inventando y siguiera sacando bichos cada vez más fuertes. Y él lo que quería era haberlo dejado después de la saga de Freezer. Se le ocurrió la saga de los androides, siguió un poco más, pero ya en Buu dijo, mira, hasta que hemos terminado, porque es que no sé qué más sacarme de la manga, más poderoso que Goku ya a nivel 3, ya no sé yo qué más hacer, ¿no? Entonces, pues, es eso. La verdad es que hablar de Akira Toriyama, como bien has reseñado, es hablar de alguien al que le encanta el humor, de un amante del cachondeo, de la parodia. Todo Dragon Ball es una parodia, o por lo menos es lo que él quería que hubiera sido, y ha sido la petición de los fans y ha sido la presión de los productores lo que le lleva un poco a hacer cambios, cosa que ya trataremos más en profundidad dentro de un rato. Pero realmente su amor ha sido siempre eso y el diseño, porque bueno, pese a que según mi gusto personal tampoco es para tanto, siempre ha gustado mucho el diseño de Akira Toriyama. Prueba de ello es su intervención en la saga Dragon Quest o en Chrono Trigger y muchos otros juegos de varias consolas que se han ido haciendo. Realmente es alguien muy adorado y que no creo que pare en bastante tiempo de hacer cosas, aunque no todas tengan que estar. Eso que tú dices es verdad. En cuanto al tema del dibujo, tal vez Toriyama no sea el rey de diseñar personajes que sean realmente diferentes el uno del otro. A fin de cuentas, la mitad de las caras son todos copy-paste, pero le pongo teta, le pongo más culo o le pongo otro tipo de pelo y ya tengo 20.000 personajes, ¿no? Realmente, pues, lo que sé, habrá otros mangaka como, yo que sé, no me viene a la mente a lo mejor alguno. El mangaka de Berserk, hay mucho, porque el de Naruto, no, el de Naruto no, es de su amigo íntimo, el creador de Is, Katsura, de ese no voy a hablar, porque ese básicamente también todo lo que ves Is y ves después Zenman y ves Video que hay, estamos exactamente igual, que estamos hablando de lo mismo básicamente, ¿no? Entonces, no se nota que son amigos y en eso van de la manita. Pero sí que realmente el hombre allí es lo que tú comentabas antes, Seth, realmente pues él allí es muy conocido, es muy aclamado por eso. Aquí tal vez estamos, allí el cómic europeo no es tan seguido como aquí. Entonces aquí tenemos una variedad entre cómic americano, cómic europeo y cómic japonés, manga japonés. Tenemos una variedad de estilos que decimos, ahora viene Toriyama, que con nada que te haga otra serie y vemos que es todo igual, dice, ¿qué me estás contando, no? Le has cambiado el nombre, pero es lo mismo. Pero bueno, lo que sí que también hablábamos un poco antes, en cuanto a diseño de máquina y en cuanto a diseño de elementos electrónicos, vehículos, naves, todo ese tipo de historias, sí que realmente el tío es detallista. Yo tengo una Arbug aquí en casa que tú te pones a ver X cositas y el tío es detallista hasta el límite. Ahora, en cuanto a personajes humanos, extraterrestres, pues no, pues realmente la originalidad brilla un poco por su ausencia. Bueno, pues vamos a ir tocando un poquito lo que es la bestia, porque si antes hablábamos del creador o el cerebro de la bestia, pues ahora hablamos de la bestia. Esta bestia no es otra que Dragon Ball. este antes y después que reseñé hace un rato y que ahora vamos a tocar un poco más en profundidad. La verdad es que en intentar presentar Dragon Ball a los oyentes es un tanto como decir, como enseñarle a alguien a ir al servicio, pero, o sea, es una cosa que todo el mundo sabe hacer. Como querer presentarle a tu Norri al personal aquí, sí. Sí, exactamente. De Dragon Ball hay poco que contar. Todo el mundo conoce lo que es el manga. ¿Cuántas veces lo han publicado? Lo publicaron en cómics sueltos. Tiene la edición, la edición grapa. ¿Sí? Tiene la edición que salen los tomos blancos. La edición de los tomos amarillos. La línea roja que se llamaba también, que era de grapa. Exactamente. No pasó, sí, a grapa, ¿no? La edición tomo amarillo y luego la edición definitiva, la del Kazenban. La edición Kazenban. Son 42 volúmenes y abarcan hasta final de Dragon Ball Z, desde Dragon Ball hasta Dragon Ball Z. Creo que la primera parte de Dragon Ball son los 9 primeros volúmenes o algo así, ¿no? No, que va, eso en Kazenban tal vez sí, pero que va, lo que es Dragon Ball, que es desde que vemos a Goku en el primer número hasta que Goku y Chi-Chi se casan después del torneo de Piccolo, que eso es oficialmente todo lo que engloba Dragon Ball. Dragon Ball Z empieza cuando llega Raditz a la Tierra. Sí. Eso me parece que son, bueno, es los 14 primeros tomos. 13, 14 primeros, sí, tomos. Es cierto, son 9 tomos. Es que yo tengo la edición Kazenban y es cierto que los 9 Kazenban son 34. Sí. Se comen unos poquitos de tomo, entonces está un poquito más condensado. Pero la edición normal y corriente, la blanca de toda la vida, la amarilla de toda la vida, creo que eran 12 tomos. También la curiosidad es que aquí en España hicieron una versión económica, que sacaron en tomos chiquititos de portada blanda. Sí, esa es la versión amarilla que te he dicho, que la verdad es que estaba bastante bien. Es decir, la blanca, yo los tomos que tengo de la blanca, yo tengo las tres ediciones. La edición de los tomos blancos, a día de hoy las portadas se caen a pedazos. O sea, tú lo abres y del tiempo que tiene eso ya, del pegamento de las portadas como estaban pegados los tomos, la verdad es que ya está bastante mal. Esa edición era una edición bastante mala en comparación con otros mangas que podemos encontrar en las tiendas. Sin embargo, esta edición amarilla de bolsillo, como tú dices, que también eran 42 tomos, pero te daba la sensación como de que cada uno era un poquito más finito, era lo mismo, solo que era una edición un poco más económica, como tú lo has llamado. Sí que es verdad que estaba en muchísimo mejor, estaba en muchísima mejor calidad y era mil veces mejor. Sí. Solo que el amarillo ese era más feo que pegarle a un padre con un calcetín sudado en Navidad, el día de su cumpleaños. Eso era lo peor, vamos. Sí, la verdad es que era un poco, aparte daba una sensación de ser un cómic un poco baratuno, pero bueno, la verdad es que tendrían que haber, o en estos tiempos de crisis, como lo llaman, tendrían que apostar más con ediciones de ese estilo. Así, bueno, pero ya a fin de cuentas, no sé, la edición Kazenban, por ejemplo, empezó a salir hace 7 años, me parece, 8 años. Ya no, tanto, hoy, tanto sí, no. Sí, tanto sí. Tanto, estaríamos tanto hablando sí, de 6 años. No, por lo menos 7. 7 casi seguro. 6. Yo diría que 6 para 7. Yo diría que 6 para 7. Yo diría que de 2005. No lo sé. Tendríamos que mirarlo, que nos vamos a partir la cara aquí ahora por lo del de esto. Vale. Al margen de todas las ediciones de cómics, que serán muchas y que, bueno, poco nos vamos a poner a contar todas las historias de Dragon Ball porque no daría aquí el tiempo que lo vea. Pero hemos de decir básicamente que es la historia de un chaval que vive en una casa solo, que es Goku, que un día se encuentra con una muchacha que es Bulma y esta, pues, en su aventura y empeño personal en la búsqueda de las bolas de dragón, decide meterle en cantidad de líos. Y eso viene un poco a ser lo que da la serie. Y de ahí, pues, Goku va creciendo. Eso es Dragon Ball, a fin de cuentas. Hasta que Goku llega adulto y se casa, que es donde cambiamos ya a Dragon Ball Z, ¿no? Realmente yo considero que es, para mí, la mejor de las partes de Dragon Ball. Y considero que es la parte donde más sensación de aventuras, de humor y demás se ha reflejado a lo largo del tiempo. No sé qué opina de los demás. Sí, no, es que es lo que tú dices. O sea, es que Dragon Ball realmente empezó como la aventura de un niño que vivía en el monte, que tenía una fuerza del carajo, y poco más. O sea, luego las bolas de dragón, una vez y otra vez, el rollo de los torneos. En realidad te das cuenta, es la pesquilla que se muerde la cola. O sea, bola de dragón, torneo, bola de dragón, torneo, bola de dragón, torneo. Me caso, y me caso por lo que me caso, porque sí, de chico te hice una promesa, no te conozco de nada, vale, me caso contigo. Poco surrealista, pero es que lo que tú dices, era una serie de humor, una serie de cachondeo, y que no iba a que te comieras la cabeza. Era una serie que iba a lo que iba, y punto. Lo que sí que después, en Dragon Ball Z, después lo vemos, pues sí que es verdad que la cosa ya se complica hasta niveles, pues no te ves exponenciales, porque tampoco es que eso tenga un argumento muy complicado, pero sí que es verdad que la cosa, Toriyama intenta meterle como un nivel más de dificultad en cuanto al argumento. Lo que sí que es eso, simplemente enemigo, bola de dragón, torneo, dos, tres veces, hasta que acaba Dragon Ball, ¿no? Realmente, Toriyama ideó Dragon Ball como una parodia de una obra llamada Viaje al Oeste o Viaje al Occidente de la literatura peregrinación, china. Peregrinación al Oeste, sí. También es que Journey to the West realmente tiene 20.000 nombres, desde el suyo original cantonés hasta lo que haya por aquí. Original chino, bueno, cantonés creo que no igual. La cosa está en que de ahí Toriyama saca la idea. De hecho, Son Goku viene de Son Wukong, que es el nombre original del personaje, que es el rey mono. Y todo lo que de ahí sale, que sale el bastón que se estira, y de ahí sale cantidad de cosas que obviamente son el eje central de la serie. De todo esto, pues se hace una parodia, que es lo que él quería, una parodia. Para empezar, el primer, entre comillas, malo, porque Pilaf no llega ni a copia mala de un malo, está ahí para eso, para dar una sensación de parodia. Es un némesis, pero es un némesis paródico. Realmente todo lo que él pretende desde el principio es paródico. Y cantidad de escenas, muchas de ellas censuradas en España, reflejan el nivel de parodia. Desde Yamcha teniéndole miedo a las mujeres, más lo que le ocurre en la furgoneta de Bulma, en la caravana esta donde dormía Bulma, a los nombres de los personajes, todo refleja ese sentido humorístico de Toriyama, que si bien es cierto que desaparece un poco en el Z, él sigue manteniendo los nombres, él sigue manteniendo en cantidad de detalles, que en el fondo lo que él quería era hacer humor, y es lo que hizo en Dragon Ball, que es por lo que a mí más me gusta esa parte. Que sí, que es lo que tú dices, lo que pasa es que la parodia se le va de las manos con el éxito. Al principio él, me figuro, que lo querría dejar en a lo mejor una obra corta como puede ser Doctor Slump o como pueda ser pues cualquiera de las otras que él ha hecho, pero cuando vio que eso empezó a crecer, ya el Shonen Jam le cogió por banda, le dio un contrato millonario para que él siguiera y se hizo cada vez más popular. Es que ahí está el problema. Fue víctima de su éxito. Él cogió, creó una cosa ahí que a la gente le moló mucho. No había nada por aquel entonces, porque después, ¿cuántas series hay que se parecen a Dragon Ball? Miles. A raíz del éxito de Dragon Ball, después los copypastes de Dragon Ball empezaron a aparecer a montones. Pero no había nada por aquella época parecido, ya la cosa se empezó a liar, y acabó, pues eso, siendo víctima de su éxito, y la parodia, pues como te he dicho, pues se le fue un poco de las manos. Realmente él lo dejaba reflejado desde los nombres de los personajes, donde Bulma viene de Bloomer, que viene a significar, bueno, un japonés pronunciaba Bloomer como Bruma, que es unos calzoncillos. Muchas de las cosas que se van viendo en la serie son guiños humorísticos a uno y otro detalle. Uno de los androides tiene la pinta de la criatura de Frankenstein. Realmente no se cortan a la hora de ir poniendo cantidad de detalles paródicos de una u otra forma. Y ya acabando con el General Blue, que eso es un auténtico cachondeo de personaje, vamos. Sí. Vamos, nada más que tienes que ver que Kamehameha, la técnica de Goku, es el nombre de un soberano de la isla de Hawái que vivió de 1795 a 1810, que era Kamehameha I, lástima de hombre, y su sucesor fue Kamehameha II. O sea, tú me dirás a mí el cachondeo padre que tiene con la técnica. Pues que luego es curioso porque en japonés tiene una traducción literal: Kame es tortuga y Hameha sería como desmadrado. Onda devastadora. Efectivamente, onda devastadora o tortuga desmadrada o onda de la tortuga desmadrada. Entonces, tiene dos sentidos, pero yo, conociendo a Toriyama, yo me parece a mí, nada más que tienes que leer lo que tú dices, el cachondeo que se trae, vamos, que haya un rey en Hawái que se llame Kamehameha, te tiene tela la cosa, ¿sabes? ¿Habéis dicho la cantidad de capítulos que tiene la serie? La verdad es que sí. No lo hemos dicho, ¿no? 153 capítulos, pero realmente sería ya de mucho que está en el cómic original, si no me equivoco. Bueno, sí, lo que aquí solemos llamar de relleno, ¿no? Porque, sí, porque había capítulos que no había por dónde cogerlo. Pero en Dragon Ball Z recuerdo un par de ellos que, bueno, vale. Pero Dragon Ball... porque la verdad es que Dragon Ball, la primera parte fue la que menos relleno tuvo, pero tenía algunos que eso era tristísimo, vamos, era pa quererte morir. La razón es el origen de lo que son los fillers, como se les llama ahora, y no tiene mucho que decir. Básicamente es que cuando tú sacas una serie algo después que un cómic, dado que los cómics avanzan más despacio que la serie acaba alcanzando al cómic. Entonces los que hacen la serie se ven obligados a hacer cosas de relleno para no dejar de emitir, porque claro, ellos tienen que pagarle a los actores de doblaje y a todo el equipo durante todo el tiempo. Y como los japoneses no trabajan en temporadas, sino que trabajan de continuo, pues tardan muy poco en alcanzar a los cómics. De ahí vienen los fillers. Hace tiempo hasta que el cómic vuelva a avanzar. Y eso es una lacra que vive pues casi todo el manga que sale todas las series que salen de los mangas. Claro, pero salvo, por ejemplo, casos contados como Full Metal Alchemist, donde directamente el director dijo que hacía lo que le daba la puñetera gana y después ha hecho la segunda serie, la mayoría de ellos han sido relleno y bastante penoso, la verdad. Pero mírate, haciendo un poco de off-topic, mira Naruto, por ejemplo. O sea, una cosa es Dragon Ball. A fin de cuentas, tiene el honor, entre comillas, de ser una de las series que menos relleno tiene de la historia de la animación japonesa. Pero tú coges Naruto, que yo no quiero ni pararme a contar la de tiempo que estuvimos con relleno. ¿Cuántos capítulos de relleno puede tener Naruto? Así a bote pronto. Unos 60 capítulos. 60 y tantos capítulos. Es sí. Que eso es, o sea, pero... y le sale rentable a los japoneses pagarle a unos dobladores y pagarle a un grupo de diseño, un grupo de dibujo, un grupo de animación, esa pasta... Nada más que para seguir haciendo relleno y no centrarte en la historia real y luego llegar a la historia real y cambiar cosas como han pasado con un montón de series. Véase Berser, véase Slamdang, que las han dejado a mitad. Mientras la gente se sienta a verlo toda la semana y vea los anuncios, les sale rentable. Porque esto es como todo. Una cosa es como si entramos, que ya tocaremos luego la tristemente famosa película de Dragon Ball. ¿Sale rentable? Sí. ¿Es buena? No. Pero es que no tiene por qué ser buena para salir rentable. Son dos conceptos distintos. Pero en este caso pues pasa igual. En este caso pasa algo parecido. Son cosas que hacen y les sirve para mantener el sueldo de los actores, de los dibujantes y todo lo demás. Y así tiran. De todas formas, Dragon Ball no tiene capítulos de relleno, pero Dragon Ball tiene relleno a mansalva. Por ejemplo, si vemos la pata de Namek, que eso ya se hablará cuando hablemos de Z, Bulma la tienen de relleno. Yo cada vez que veía Bulma en Namek me echaba a temblar, porque es que eso era 20 minutos de relleno chorra, y eso que el capítulo duraba 25. Era insoportable ver a Bulma, sí, bueno, en Dragon espera, Ball Z. Espera un momento. A ver, si hablamos de relleno, vamos a hablar del capítulo en que se sacan el carnet de conducir, ¿no? Del Z también. Yo por eso, pero eso por supuesto, pero por eso he dicho que hay capítulos geniales, y yo lo he dejado yo medio colgando, como diciendo, después lo hablamos. Pero tío, es que el capítulo de conducir es genial. El resto es una basura, pero el de conducir, tío. A mí me mató. Dame el volante, toma el volante. Y yo, ¿cómo está? Si es que no, o sea, están sacados. Ese concretamente lo he visto hasta en El Abuelo Está Loco, una película de Walt Disney que vi yo cuando era pequeño, salía lo del volante, para que os hagáis una idea. Eso es un clásico. Pero vamos, volviendo un poco a... Bueno, perdona, dime. No, que te quería que... lo que tú estabas diciendo, que volviendo un poco a lo de antes, hablando de relleno, sí es verdad, sobre todo, pues eso es en el Z, que es lo que tú dices. La frase, el planeta Namek está a punto de explotar, me la voy a tatuar yo aquí en la espalda, porque todavía estoy esperando que el planeta Namek explote. Me tiré cuántas semanas, yo qué sé. Echaban de lunes a viernes Dragon Ball y yo creo que durante la pelea de Freezer daba igual que Freezer todavía no hubiera reventado el planeta, ya estaban con la frase de el planeta Namek está a punto de explotar. Siempre. Quedaban 5 minutos que duraron unas 3 semanas. Yo creo que esa gente hablaba a la velocidad supersónica porque si no, no tiene sentido. No, y luego los combates duraban ya una exageración de decir, tú tío, yo entiendo que tengas que alargarlo un poquito porque sería a lo mejor muy corto, pero cosas que ya no tenían sentido. Por eso te digo que tú dices que Dragon Ball es de las que tiene menos relleno. Y yo creo que no es que tenga menos relleno. Lo que pasa es que Dragon Ball lo que hacía era cuajar el... de relleno entero. Claro, no tenía capítulos de relleno. Toei creo que era la que lo llevaba. Realmente lo que hizo fue meter el relleno dentro de los capítulos. Pero es que eso acaba colmando. Yo casi prefiero los capítulos de relleno, que si no te gustan puedes no verlos, que los otros. Porque es que te colma cuando estás viendo... Hay un momento en One Piece que acaba pasando lo mismo, que están todos para el combate final y empiezan a meter una serie de capítulos en plan recuerdo y te ponen neurótico. Pero es que yo prefiero eso, que te los puedes saltar si no te interesa, puedes no verlo, a que durante una escena te hagan ahí esperar y empiecen a salir tonterías que no vienen a cuento y que te rompen el ritmo de la narración, que a fin de cuentas es lo que se intenta cuidar ahora un poco más. Esto, la verdad, es que se irá metiendo en un debate de preferencias y de conceptos, pero digamos que esta otra corriente de creación de animación es la que se está siguiendo un poco más ahora, que es la de meter el relleno en capítulos concretos y dejar el relleno general fuera de lo que son los capítulos de trama. Bueno, y ya que estamos, vamos a ir saltando al Z, que total ya lo hemos tocado un poquito por encima, y por qué no entrar ya de lleno. Dragon Ball Z es, por decirlo así, la otra mitad de la serie, aunque hay quien la llama Z2, ZZ, y empezaron a separar, a subdividir en arcos. Realmente Dragon Ball Z engloba desde 5 años después del matrimonio de Goku hasta lo que es el final de la serie, omitiendo por supuesto GT, que ese es otro tema que tocaremos más tarde. Es la parte canon de que hizo Toriyama y la parte que entró más en unas situaciones de combates continuos y de muchas más y de situaciones más serias. Pues sí, es lo que comentábamos un poco antes. Tenemos Dragon Ball normal, que es una etapa, a fin de cuentas, pues, un poco lo que tú dices, ¿no? Humorística, un poco de cachondeito. Y lo encontramos con Dragon Ball Z, que empezaba a partir del capítulo 154 del manga, si no recuerdo mal. Y en cuanto a animación, fueron 291 capítulos. Que la verdad es que, teniendo en cuenta lo que hemos hablado antes, pues tampoco está mal, ¿no? Lo mismo que Dragon Ball, 20 minutos por capítulo, con su respectivo pues relleno metido entre combates y los capítulos de relleno así completo, pues bastante poco. Y allí en Japón empezó a emitirse en el 89 y terminó en el 96, si no recuerdo, 95, 96, si no recuerdo mal también. Entonces, pues eso es lo que tú dices, empezaba desde que Raditz llega a la Tierra y buscando a Goku, y ahí es cuando tú te enteras de que Goku es un extraterrestre en realidad y de que viene de un planeta, tal. Pues ya te enteras un poquito, ahí ya Toriyama como que quiere liar un poquito más la trama. Entonces pues ya ves que muere Goku, que es una cosa que tú dices, hostia, se ha muerto Goku, esto me podía pasar incluso. Y nada, y ya pues vamos al planeta Namek, que hay que resucitar a esta gente, que tal, que llega Vegeta, que llega Nappa, que en fin, pues se lía un poco la historia. Hombre, en Dragon Ball Z, o ZZZ, Q, como lo llamaron, sí, lo llamaron de muchísimas formas. Eso de, como aquí se quedaba, a lo mejor sacaban una parte, estábamos un año sin saber nada de Dragon Ball, salía otra parte, estábamos X tiempo sin saber nada, pues para nosotros no sabíamos si era solo Z o era ZZ o mil cosas más. Para mí, en el fondo, hoy visto ya con el tiempo, bueno, en su momento me encantó, pero visto con el tiempo fue una degradación de la serie. Pasó de ser una serie que, bueno, tendría un estilo más bien cómico, como habéis dicho, a ser una serie de acción, un shonen, casi que un shonen más, al menos a día de hoy sería un shonen más, y pierde esa parte del encanto. Tiene algunos capítulos que la verdad mejora lo visto anteriormente, pero estamos viendo siempre esos problemas, que es lo que dijo antes Seth. Esas escenas alargadas hasta la inmensidad, ese combate de Freezer que duraba lo que dura una liga entera de Oliver y Benji, imaginaos. Eso era tremendo, y todo con tal de sacar más y más capítulos. Suerte que con Dragon Ball Z Kai y esta, que ahora hablaremos después, pues se arregló un poquito, pero personalmente creo que la serie perdió bastante aquí. Sí, pero yo quiero matizar un poquito eso que tú has dicho, porque eso de que hoy en día sería un shonen más, es lo que hemos dicho antes. Por aquella época no había nada que se pareciera a lo que Toriyama estaba creando en ese momento. Es decir, los superguerreros, los niveles de fuerza, las técnicas hiper mega monstruosas en las que te peto el planeta y me llevo media galaxia por delante. Ese tipo de cosas no existían por aquella época, o si existían, no tenían ni la mitad de fama que llegó a coger Dragon Ball. Entonces, ahora mismo, claro, ahora sería un shonen más, pero porque Dragon Ball sentó las bases para que todos los shonen que tenemos ahora realmente están bebiendo constantemente de la obra de Toriyama. Realmente esta parte de la serie adoleció un poco de un síndrome que se está dando hoy en día, que es el de el enemigo más fuerte. Bastien es un personaje que, por decirlo de alguna forma, a tono rolero, sube de nivel según aparecen enemigos. Y para cuando llega al final de la serie, siendo un poco cazurro, se predice que Goku está preocupado porque si se tira un pedo más fuerte de la cuenta, se carga el planeta. Realmente llegaba a un punto donde eso era antinatural. Y realmente seguro que podría pasar, seguro. Ya no sabes qué sacarle de enemigo, porque es que cuando empiezas matando deidades y acabas enfrentándote a deidades místicas antiguas o a criaturas creadas por deidades místicas antiguas, llegas a un nivel que tú dices, bueno, ¿y ahora qué le saco? ¿Le saco el universo personificado en un ser? Porque es que ya no saben qué sacar para que sea más fuerte. Seth, tú, yo, seguramente Musashi y casi todos los oyentes nos preguntaremos lo siguiente. ¿Cómo pudo tener hijos Goku? O sea, ¿cómo es que no murió? ¿El tema de la cigüeña? ¿Cómo es? Sí, no, yo es que supongo que entre parto y parto resucitarían a Chi-Chi, no sé. Entre, no, hombre, pero depende de lo de, bueno, si nos tenemos que meter aquí ya a hablar en la reproducción de los Saiyas, esto ya te puede morir, ¿no? Pero vamos, que sí, un tema que para otro monográfico lo mismo da, ¿no? Es posible. De todas formas, resaltando un poco lo que comentaba antes, Toriyama quiso mantener un poco ese humor, aunque sea enmascarado en los capítulos, encontrándote, por ejemplo, que las últimas criaturas a las que se enfrentan, o sea, Buu, que es una creación de Babidi, hijo de Bibidi, si pones la sílaba seguida te sale Bibidi, Babidi, Buu, que los que hayan leído la Cenicienta recordarán de una u otra forma. Los nombres de las fuerzas... Visto la Cenicienta, de la cancioncita de la película de Disney. Bueno, sí, visto. Tiene razón, visto. Realmente, por otra parte, te encuentras, por ejemplo, que las fuerzas especiales de Freezer y el propio y todo lo que es el ejército de Freezer son cosas que entran en la nevera, porque a fin de cuentas Freezer significa nevera. El padre es Cooler, que viene a significar congelador, o algo, o no, o es el alemán, no recuerdo. Vamos, que todos los nombres estaban sacados de ahí. Y eso es algo que Toriyama ha querido mantener y he seguido usando a lo largo de la lo que son los capítulos o las sagas, ¿no? Por otra parte, adolece un poco de lo que ya hablaba Musashi antes, las carencias de ideas que él ya iba arrastrando porque la productora le iba pidiendo, un poco parecido a lo que en su día le pasara a Conan Doyle, del cual se veía un dibujo de él encadenado a Sherlock Holmes, porque realmente llegó a pasarle lo mismo, y aquí la criatura también esclavizó un poco a su creador. Realmente las productoras seguían pidiendo, porque es que Goku, como en su día lo fuera Sherlock Holmes, era una máquina de hacer dinero y era demasiado jugoso como para dejarlo estar. De ahí sale lo que luego tocaremos, que son todo lo que ha salido tras lo que ha sido el mundo de Dragon Ball. Sí, es lo que te iba a decir, porque dices que fue una máquina de dinero, pero es que a mí me parece que a día de hoy sigue siendo una máquina de dinero, porque si nos ponemos a ver que lo que tú dices, que después analizaremos un poquito más el mundo del merchandising de Dragon Ball, pero entre videojuegos, películas, basuras infestas donde Piccolo toma sopita y variados, realmente Dragon Ball a día de hoy sigue siendo una máquina de hacer dinero bastante importante. Y si no, pues fíjate tú, hablando de máquinas de crear hacer dinero, lamentablemente, de esas ganas de querer exprimir al máximo tanto a Toriyama como a su obra, hasta quererle sacar el último yen, el último euro, el último dólar que le quiera sacar a la historia, de ahí vino Dragon Ball GT. Tampoco quiero que nos explayemos, o por lo menos yo, no sé si vosotros queréis o no queréis explayaros en Dragon Ball GT. Yo personalmente no, pero no por nada, sino porque recuerdo haberme empezado de chiquitillo a comprar los vídeos que salen aquí con la carátula aquella naranja tan solamente fea, y al tercer vídeo tuve que dejar de comprarlo porque aquello era vomitivo a más no poder. Pero ahí está el problema. Toriyama dijo: aquí se ha acabado, saga de Buu, o sea, yo te he exprimido todo lo que he podido, no te puedo sacar nadie más fuerte. Como te saque alguien más fuerte, el universo tiene que implosionar, porque no hay nadie más fuerte ya en toda ni la galaxia ni en el universo, no hay nadie, imposible. Entonces el estudio dijo: bueno, vale, te dejamos que tú lo dejes aquí, pero nos dejas que hagamos con tu obra Z. Y dijo: sí, haced con lo que queráis, pero yo no tengo nada que ver. Y de ahí me sacas Dragon Ball GT, eso es triste realmente. Yo recuerdo Dragon Ball GT de haberlo visto alquilado los vídeos en su momento en Blockbuster, cuando aún existía esa cosa. Sí, el mejor inventario de toda mi vida. Sí. Yo recuerdo que los capítulos pasaban a toda una velocidad de vértigo. Primero que se inventaron la excusa de, hostia, Goku es tan sumamente fuerte que como siga así tan fuerte, o sea, ¿quién le vamos a enfrentar desde el principio? Lo volvieron chiquitillo con una estupidez de supina. Luego los eventos que van pasando, que la verdad es que no recuerdo, se enfrenta a un tal Baby o Baby o como sí, se llame. Sí, Baby se llamaba. Glorioso Baby, yo no... la parte del científico que lo crea llorando diciendo Baby, parecía un rockero deprimido. Nah, pero peor con Vegeta con el pelo corto y el bigote de Aznar, peor que eso no hay nada en el mundo. O sea, ese bigote ya entra en el teléfono, no, Goku, ¿quién no vive aquí? Y lo ves con el bigote y los pelos, ¿dónde va Vegeta? ¿Dónde va? Y luego la segunda parte con el super android de no sé qué, no sé cuánto, que a ver, ahí tuvo un poquito de gracia ver unos capítulos que salían enemigos variados de toda la saga. Eso sí, se los cargaban a todos como... era humillante, o sea, llegaba un momento que decías tú, entre los ovas y todas estas cosas, Freezer y Célula se lo cargaban... Hay una ova en suspiros. Hay una ova en la que Son Gohan de mayor vence a Freezer de un puñetazo en el estómago, pero que lo revienta, o sea, que le da el golpe y Freezer explota. Entonces, cuéntame tú ya cómo ya ni Son Gohan ni Goku, Son Gohan incluso, ¿no? Si le dices tú, ¿por qué no estabas ahí cuando la saga de Namek? ¿Por qué no hiciste esto antes, un normal? Es que no, te dan ganas de decirle y darle una torta. Que por cierto, hablando de eso, ¿quién no recuerda cuando apareció Trunks y humilló de aquella manera a Freezer? O sea, yo creo que es de lo mejor que tiene Dragon Ball Z. Sí, creo que la parte más épica, aunque a mí personalmente no me gustara Freezer y toda la parte de Freezer, es cierto que tú lo veías y dices tú, hostia, Dios, al tío que ha dado tanto por culo, por Freezer lo han cargado y lo han humillado. Claro, pero tú lo veías a Trunks, que era un personaje nuevo, con un estilo así chulo, con la espada tan grande que llevaba, y decías tú, hostia, este tío se va a llevar una manta para los Freezer, le va a meter hasta en el carnet. Y ahora llega y el tío lo parte por la mitad. Lo hace Chosuei y el padre se queda de Freezer como diciendo, pero ¿y el pena este que está aquí? Era algo nuevo que decías tú, yo, tío, por fin personaje nuevo con gracia, lo veía super guerrero, que decías tú, Goku es el único super guerrero. Es una parte de Z que a mí personalmente todo eso me gusta un montón. Pasa es que lo que viene después ya se nota que son comeras de cabeza que lamentablemente pues no tiene. Y ya Dragon Ball GT, olvídate de Dragon Ball GT, eso es que de verdad. Ese Android C-17 con la camisa sin manguitas, o sea, con manga, pero con los hombros al aire y el pelo largo. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Tenía que ponerse macarra como los zombies del Left 4 Dead. Obviamente matan a Krilin. Obviamente. Por supuesto, pero Krilin tiene un contrato en el que debe morir en toda la saga. Eso está clarísimo. Da igual la edad que tenga. Aquí no hay respeto a la tercera edad. Realmente, de GT, que es Grand Tour, el nombre, vamos, lo que se pretendía con un GT, fue una idea que se les cayó y acabaron. Es como resumir todo lo que ocurrió en Dragon Ball en una. En una simple serie. Es decir, empiezan con la idea de Grand Tour, capítulos más en plan coña, que después fueron bastante malas, pero lo que pretendían, coña, en plan de vamos de un planeta a otro, nos metemos en lío, sacamos malos que se ponen a cantar y a rapear, venga. ¿Y qué pasa? Que pierden audiencia y dicen, venga, otra vez a meter pelea. Y ya saltan, abandonan un trozo de la... O sea, terminan las coñas y volvemos a Goku metiéndose de tollinas con todo lo que se ponga por delante, porque realmente es lo que vende y lo que quiere la gente. Pelea. Entonces, al final acaba pasando eso. ¿Qué ocurre? Que todo el general, como no hay nadie especialmente bueno detrás de lo que es esa el arco o saga, como queráis llamarlo, sale una mierda a nivel guionístico y sale una mierda que mancha a los personajes hasta el punto de que Toriyama no pone como canon Dragon Ball GT. Para Toriyama GT no existe, es algo que está ahí como las ovas manga estas, que están graciosas pero no son canon, es algo que él omite en la historia. Claro, pero si él lo dice, o sea, él cuando cedió los derechos de Dragon Ball para que Toei Animation hiciera lo que quisiera con ella, él lo dijo, vosotros haced lo que queráis con mi obra, pero yo no tengo absolutamente nada que ver. Él, de hecho, lo único que creo que tuvo que ver fue de unos bocetos de los primeros diseños de... Gil, el androide pequeñito. Sí, o Giru, como lo quieras llamar. Giru. Y dos o tres imágenes en plan Pan, Goku y Trunks en un planeta con un gigante así, con una botella muy grande. Nada, tres bocetillos asquerosos. Pero Toriyama reniega absolutamente a Dragon Ball GT, que más que Grand Tour, yo estaba convencido de que era Gran Truño lo que significaba GT. Entonces... Es eso, tío, que no, que eso fue víctima una vez más del éxito y de querer lo que hablabas tú antes, simplemente querer exprimir dinero. Dinero, dinero, dinero, hasta el punto de que realmente el propio autor es muy triste que tenga que renegar de la obra que ha hecho simplemente porque un estudio de animación ha querido exprimirlo al máximo. Eso me parece a mí tristísimo. Luego, que hay ovas muy buenas como la historia del padre de Goku, la historia de Bardock o la del futuro diferente de Trunks. Esas dos ovas son buenísimas. Incluso la de los Guerreros de Plata también es bastante buena. Tiene dos o tres ovas que están bien. Pero... pero Musashi, no Musashi, yo me recuerdo ese OVA de soy Goku, estoy comprando con Chichi y de pronto vienen unos androides y es una pelea y termina el OVA. Y dices esto, o sea, ¿qué ha pasado aquí? Vale, ¿qué me he perdido? ¿Qué pasa? ¿No sale eso escrito en crimen con Detective Conan? Por supuesto, o sea, a ver, pero si a ellos les funciona. Que hay OVAs muy malas, hay OVAs realmente pésimas, pero el... yo qué sé. Hay ovas también pues muy buenas, igual que el capítulo de relleno en el que Goku se saca el carnet de conducir con Piccolo. O sea, realmente es que hay animación buenísima, hay historias chulas que a lo mejor no son canon, no tienen que ver con la historia, pero lamentablemente pues hay un tanto por ciento lamentablemente muy elevado, pues que sí, pues que es una porquería, es una basura, llamadlo como queráis, pero que está ahí y que te lo tiene que comer con papas pues porque no queda más remedio. Realmente todo lo que hemos estado comentando antes de partes que nos gustan y tal me lleva a querer haceros la siguiente pregunta: ¿con qué parte o con qué personaje, qué algo de Dragon Ball para vosotros es representativo? ¿Con qué os quedaríais? Yo me suelo quedar siempre con Piccolo. Yo me suelo quedar con Piccolo por el... no lo sé, porque recuerdo... eso es que yo qué sé, lo tengo muy grabado a fuego en la mente. A lo mejor a vosotros nos pasa eso. Recuerdo el día que yo llegué del colegio y mi abuela me solía grabar Dragon Ball en VHS, ¿no? En VHS, tío, parece que hace 50.000 años de esto. Y el capítulo en el que Piccolo, que se suponía que era el tío más chungo del mundo, que iba a matar a Goku en cuanto acabara con Vegeta, una locura, coge y se sacrifica por Son Gwanda y se muere. Yo recuerdo, me pegué una pecha de llorar ahí por todo el morro. Y luego, pues me gustaba un montón Son Gwanda con el traje de Piccolo cuando están entrenando. Son Gwanda se identifica mucho más con Piccolo que con su padre en muchísimos aspectos. Entonces, siempre cuando van al torneo de células, él ni ropas de Saiyan ni la ropa de su padre. Él le va a Piccolo y le dice: quiero un traje como el tuyo, porque él se considera más discípulo de Piccolo después de todo lo que pasa con él que de su padre o de ningún otro, ¿no? Entonces, no lo sé. Yo me suelo quedar mucho con el personaje de Piccolo, que suele ser mi favorito. Y esa etapa de Dragon Ball Z que os he comentado antes, ¿no? La saga de Namek me parece buenísima, pero la parte en la que aparece Trunks y la parte de los androides, a mí personalmente es con lo que yo más me suelo quedar. Heme aquí entrenando al hijo de mi peor enemigo que un día crecerá y vendrá para matarme. Buenísimo, buenísimo. Tú, bueno, dicho en una sola frase y de manera directa. ¿Grep? Yo la verdad es que me quedo con Krilin. Siempre me ha gustado eso del secundario, secundón, que aparte es el único secundario que... que mete una caña y te mueres. Sí, que sigue apareciendo más adelante, porque vemos a Yamcha, se vuelve un loser de cuidado. Vemos al tío este, ¿cómo se llama? Al Tenshinhan, que parece que iba a partir la pana y luego se convierte en un mierda frita. Pero Krilin sigue estando ahí y al final todo el mundo considera a Krilin como el humano sin nariz más poderoso de todos. Porque no, ya todos los demás son unos dopados. Se supone que es el ser humano más fuerte de la Tierra. O sea, Yamcha y Tenshinhan se convierten en dos papas fritas al lado de Krilin. Si Krilin se hubiera querido, que es una cosa que yo nunca he entendido, si Krilin hubiera querido matar a Freezer, lo podría haber hecho. O sea, tenía la técnica del rayo solar. Si consiguió cortarle la cola y consiguió cortarlo por la mitad, Goku con la técnica esa, Krilin simplemente ¡ay, no sabes que estoy aquí! Golpe del sol, te parto por la mitad. Ande y vete a Frame Mona, se acabó. Y yo y Vegeta se hubiera quedado con cara de loco, con cara de tonto. Sí, pero a ver, tú viste que aunque le hubiera cortado por la mitad, Freezer era, seguía viviendo, o sea, está hecho cachitos. Vegeta, pero da igual, la cara de Vegeta hubiera sido impagable. La cara de, espérate, que el medio nano este calvo se acaba de cepillar este. Que, no, Dios, hubiera sido grandísimo. Sí. A mí también me encantó bastante el juego de Mega Drive, el Apertus de Steam. Por eso, porque tenía Krilin. Aparte, porque yo tenía de Mega Drive. Yo era de Mega Drive. Pero. Era apoteósico y eso de jugar con ese personaje, lo mejor que había. Realmente Krilin encarna lo que es la la representación más adorada por los japoneses, que es el personaje que a base de perseverancia consigue llegar lejos. No, o sea, mucho más Goku, que a fin de cuentas para algo es el protagonista, pero Krilin también sigue esa máxima. Entra como el chaval salido y toca narices, que está todo el rato realmente fastidiando, porque todo el principio de Krilin es fastidiar a Goku porque le gasta broma, le hace no sé qué, es muy gamberrete. Pero una vez que va creciendo, se crea una amistad y se convierte en eso, en el mejor amigo de Goku, que además lo acompaña siempre, incluso en situaciones en las que realmente no tenía nada que hacer, como fue todo el arco de Buu, donde el pobre Krilin llegó donde pudo. Y llegó a un punto donde dijo, hasta aquí puedo leer, porque es que realmente, teniendo en cuenta que tenía mujer e hija, no podía permitirse llegar más lejos. Y la verdad es que contó y con eso, acabó petrificado y no murió de chiripa, vamos. Bueno, de hecho no recuerdo si murió. Bueno, sí, de hecho Krilin y de hecho Buu reventó la Tierra, o sea, los convirtió en chocolate, se los comió, luego la Tierra reventó. Pues sí, lo único, irónicamente Mr. Satan fue el único que quedó sin ningún tipo de poder ni fuerza ni nada, fue el único que sobrevivió. Así que es curioso. Satán es, técnicamente hablando, el humano fuera de los poderes de raro y místico. Era un humano fuerte, era el campeón de lucha libre, era un personaje que técnicamente hablando sí era fuerte. Lo que pasa es que era fuerte en los cánones, a lo mejor, no, quizá no el humano más fuerte, pero sí uno de los humanos más fuertes al margen de lo que son las artes místicas. Pero realmente el Satán es que fuera débil. El problema es que, claro, comparar a Satán con Buu es que hombre, no bueno, o espérate, o compáralo con Chao si quieres. Chao le da mil palizas. Claro, que, o sea, cualquiera que maneje artes místicas. Claro, es lo que tú dices, si Satán, dentro de cualquier humano normal, vamos a hablar una línea de normalidad, pues sí, pues le daría una tunda y pasó el tío al campeón del mundo de lucha. Pero a la hora de la verdad, pues no, por ahí llegue Lunch, que la pobre desapareció a mitad de la serie y nunca más se supo, y pues sí, pues, a lo mejor también, sí, sí, totalmente, pues a lo mejor también le daría una paliza. Pues yo todavía me pregunto qué le pasó a Lunch. Es una cosa que es como esos misterios de si existe el Yeti o de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Qué pasó con Lunch, tío? O sea, ¿en qué punto? En el anime yo recuerdo que cuando Vegeta y Goku estaban peleando, una de esas partes de relleno que metían por ahí en el anime, se veía a Lunch borracha en un bar porque Tenshinhan la había dejado o no sé qué pérgola rara, y la tía estaba borracha y yo qué sé, había como un terremoto y ella salía del bar y, oh, ¿qué está pasando tal? Y es la última vez que yo creo que se ve a Lunch en el anime, en lo que es la historia canon, el de Akira Toriyama. En el manga había desaparecido muchísimos tomos antes. Sí, pero tenía pero cierto rollo raro con Tenshinhan. O sea, sí, no sé. De hecho, se ve que por lo que se ve Toriyama, incluso llegó a reconocer un poco off the record que sí, que Tenshinhan y Lunch estaban medio liados y que vivieron juntos una temporada. Pero, yo, es que hasta Upa, hasta el niño este indio de la época de la saga del Red Ribbon, vuelve a salir cuando Buu, es decir, cuando Goku pide que levante las manos y Satan pide que levante las manos para mandar la energía, y yo sale Upa, sale C-17, sale el Frankenstein este con la niña que han crecido ya pegado un estirón. ¿Qué le costaba sacar a Lunch? Yo, mi teoría es que Lunch murió y no lo quiere reconocer, pero la pobre moriría en algún sitio trágico. Realmente, Toriyama siempre ha sido una persona que los detalles fuera de lo que son las historias de pelea humor se le escapan. Es decir, tú mismo lo has reseñado antes con la boda de Goku. En una chicha diciendo, me dijiste que nos casaríamos, y el otro le dice, vale, pues nos casamos. Y si te pones a pensar en ello, Goku es el peor marido que he visto en la historia. Vamos, le falta pegarle a Chichi porque el resto lo hizo. Es decir, llego, me caso contigo, a los 5 años secuestran a mi hijo, me matan, resucito, te aparezco, te vuelvo a dejar preñada y me vuelvo a morir otra vez, para la cual me tiro otro no sé ni cuánto tiempo desaparecido, vuelvo a aparecer, se monta otro pollo, y después que no me matan, en vez de quedarme contigo y decir, hija, ahora que por fin podemos quedarnos juntos, no, me voy a entrenar a Ubu y te dan por culo porque es que además ni se despide de ella, y dice, me voy con Ubu, vale, ahí te queda, y la sí, otra sí, se queda ahí todo descompuesta y diciendo, vale, o sea, sí, eso es así, o sea, y te abandono y quédate ahí y ni manutención pagote en que todavía está ahí en época de estudiar, ni nada, nada, Goku no se preocupa por nada, o sea, y ya te vendré a ver, que te den morcilla, ya es punto. Yo, que me estás contando, es lo que tú dices, pero nunca había caído en la cuenta, yo, que se me está hundiendo un mito, era el peor Mario de la historia, en verdad. O sea, es que realmente era un poco así. Y sobre los momentos que a mí más me gustan o con los que yo me quedo de Dragon Ball, el primero de ellos es el pico, o sea, el tema Piccolo, como tú has reseñado, y el segundo es Vegeta. Porque para mí realmente personajes carismáticos de Dragon Ball son esos dos, Piccolo y Vegeta. Porque Vegeta es el que en el arco final suelta totalmente todo lo que tenía dentro y era el ego de decir, soy el príncipe de los superguerreros, soy el más que y siempre estoy detrás tuya. Pero perdóname que te corte un segundo. Eso, yo creo, corregidme, yo no sé si vosotros, ahora yo cuando te diga tú estarás de acuerdo, pero él ya no es el príncipe de los guerreros del espacio, él es el rey de los guerreros del espacio. Bueno, claro, técnicamente sí, porque murió su padre. Claro, o sea, en el momento en el que muere el padre cuando mata a Freezer, él pasa a ser rey de los guerreros del espacio, o sea, en ese sentido... Hombre, él siempre decía que era el príncipe, no sé si será coña de los doblajes. Realmente, si te pones a pensar en ello, ni eres rey, ni es príncipe, ni es polla, teniendo en cuenta que las tipas de los superguerreros son dos personas, no es que haya mucho de bueno, dos personas aquí. Dos personas, después salían que si Turles por un lado... Que si en la OVA esta nueva del no sé cuánto aniversario salía el hermano pequeño. O sea, Saiyas por ahí se supone que quedan yo que sé cuánto medio disperso. Porque después en la OVA salían millones de Saiyas por todos lados. Ya, pero realmente el planeta en sí cae. Con lo cual ya no hay ni principado, ni reinado, ni polla en vinagre. Hay una serie de gente desperdigada por ahí sobreviviendo de mala manera. Realmente, para mí ese concepto de él queriendo ser rey o príncipe, que era el más fuerte, que era el más ki, y que aparece Goku que de la nada lo supera, lo supera, lo supera, y siempre queda él por detrás, y si yo soy super guerrero, tú eres más super guerrero que yo, y si yo soy esto, tú eres más, ese pique que tenía contigo hasta que en un momento, en el final de la serie, se da cuenta de que nunca va a alcanzar a Goku, que es ese combate cuando él se deja poseer por Babidi, simplemente por tener más poder, porque es que ni lo siguió ni polla, es que le daba igual. Él le siguió de excusa y dijo, venga, vamos a pelear. Y pelearon, y se quedó tranquilo, dijo, vale, otra vez me ha vuelto a ganar. Y ya lo asume, lo comprende. ¿Y qué es lo que hace en el final de la serie? Lo mismo que Piccolo. Vale, no soy tan fuerte como tú, chacho, es verdad, no soy tan fuerte como tú, pero pienso como que tres veces más que tú. Y de hecho, ¿quién orquesta todo el combate final? Vegeta. Vegeta da las órdenes, Vegeta lo organiza todo, y si se, de hecho se salva el día es porque Vegeta está allí ayudando. Sí, sí, eso para mí bien. Ese fue el final glorioso de la serie, donde Goku y Vegeta acaban siendo amigos, y Vegeta lo acaba aceptando como es, y acaba sentando la cabeza que no había podido hacerlo en todo este tiempo, porque él estaba con Bulma porque no tenía otro sitio donde estaba, y como la tía tenía dinero y le daba un gimnasio, y él estaba tochachi, pues bueno, pues vale, pues... ahí estamos, ¿no? Pero bueno, realmente él no se sentía... Exacto, él no se sentía ni padre, ni marido, ni polla. Él estaba ahí simplemente con el ojo puesto en Goku a ver cuándo lo podía superar. Matándose en trena como un berraco y haciendo lo que pudiera para poder salir adelante. Y no lo conseguía. Y para mí esos dos personajes, Piccolo, por lo que tú has argumentado, y Vegeta, son los más interesantes porque son los que tienen un cierto nivel de profundidad dentro de un mundo de personajes que realmente suelen carecer mucho de profundidad. No por nada, sino porque es que la serie no busca ostentar ese logro. La serie busca divertir y busca ofrecer aventuras y combates. Nunca Toriyama nunca ha presumido ni de que sus dibujos fueran los mejores del mundo, ni de que su serie fuera la más profunda del mundo, porque no lo ha querido hacer así. No sé si podría hacerlo, es algo que yo ya no voy a entrar a comentar, pero realmente él lo que quería es lo que ha hecho. Una serie divertida y que entretuviera. Sí, de hecho, lo que tú has comentado de esa última parte, a mí en el último tomo hay una parte que están ya Goku en nivel 3 peleando con Bupin, con el Child, cuando Bu está se supone que en su modo original, y hay un monólogo de Vegeta, que dura un par de páginas, y a mí me encanta porque empieza viendo, Kakarot, eres muy fuerte, yo no hubiese podido vencer a Bu, tú eres el único capaz de luchar con él. Dice, creo que empieza a comprender por qué yo siendo un portento, o sea, él que se supone que era un guerrero de élite, no te puedo superar. Dice, y es que tú siempre has tenido el objetivo, pues simplemente puedes ser más fuerte, yo me he obstinado, yo tal. Y la última frase dice, Kakarot, tú eres el número uno, o sea, y ahí lo deja. Y queda como un rey, el tío queda como un rey, así. Tú eres el número uno, punto. Y cuando muere a manos de Buu, cuando él se va, digamos, a inmolar, él se acuerda de su mujer, de su hijo, y se acuerda de Goku. Es lo que tú bien has comentado antes. El ego lo está matando por dentro, porque él era una persona súper, súper, súper suya, súper egoísta, súper... Y yo soy el príncipe del oro del espacio, por ende, yo tengo que ser más fuerte. Si algo es más fuerte que yo, eso a mí me va a repatear los hígados. Pero mira como al final de la serie... Ese personaje es de los poquitos, que evoluciona de una manera como lo ves desde el principio. Goku es un personaje súper plano, como muchos otros que son personajes súper planos, pero ese en particular sí que sufre un cambio, una transformación que Toriyama, la verdad, lo supo llevar súper bien. Bueno, y tras todo lo que hemos comentado, sería plan de ir comentando un poquito lo que ha sido el legado de Dragon Ball, siguiendo un poco la estela que Gref nos marcara con el legado de Indiana Jones o varios otros legados. Y bueno, yo quisiera empezar comentando la parte más mala, porque así la quito yo de en medio y así no lo tenéis que sufrir los demás, que es la película. La película de Dragon Ball, ¿qué es lo que es? La película de Dragon Ball es básicamente un... vamos a coger los derechos, vamos a hacer una película, vamos a gastarnos el menor dinero posible y vamos a hacer algo que no será bueno, pero la gente irá a verlo. Y en ese sentido le salió rentable, es decir, es una película que le costó poco y le salió le salió bien. En ese sentido, realmente es una mierda de película, es una película que de verdad... hacen lo que hicieron en Master del Universo ya antaño, es decir, que hicieron en Master del Universo. Como no tenemos ganas de gastarnos dinero en hacer una Eteria tal y como sale en la serie de dibujitos, pues cogemos y nos llevamos a He-Man al mundo real y así no nos tenemos que complicar la cabeza. Con Goku, que ni siquiera se molestaron en llevárselo al mundo real, directamente me reinventaron a Goku como un estudiante, a Chi-Chi como otro estudiante y se quedaron tan anchos ellos. Bueno, vale, más a gusto y más bien que nada nos quedamos. Y de ahí, más un jueguecito para PSP que es tan malo como la propia película, ya no solo como licencia, sino como juego en sí, pues realmente se sacaron dinero porque siempre hay gente que paga la entrada y siempre hay gente que paga el juego. Pero Seth, ¿sí? no hablemos de videojuegos, porque los videojuegos, le pido a Musashi de que más adelante haremos un monográfico solo de videojuegos de Dragon Ball, que ahí sí, tenemos telita. ¿De acuerdo? Lo planeado. Pero yo de verdad sé, yo sabes que te aprecio un montón de siempre, pero acaba, vamos a ver, dices que la peli de Dragon Ball Evolution es una mierda, has insultado a la mierda. Es decir, tú no puedes faltarle al respeto a la mierda que nos lleva acompañando desde nuestra vida, desde años inmemoriales, desde el primer ser humano. Hay mierda en el mundo, tú no puedes faltarle al respeto. La película tú no la puedes tachar como, porque eso no es ni película, ni, o sea, la película china o coreana, porque creo que había una china y una coreana. Ya le da mil vueltas a ese esperpento. Porque no tiene otro nombre. Tú no me puedes poner a Goku. Vamos a ver, yo entiendo que a lo mejor tú quieras a lo mejor adaptar un poco la obra, o tú quieres adaptar un poco de qué va la historia. Pero lo que no puedes hacer jamás es el día del estreno, eres el director, eres el Kwon este de las narices, y decir: no, Dragon Ball, no, si yo nunca la he visto, no, si mi hijo a veces la pone y yo paso delante de la tele, lo veo, pero yo acabo de hacer una película y no sé ni de qué va. Tú no puedes hacer eso. O sea, es que de verdad, yo no sé vosotros, si no sentisteis vergüenza ajena, no aparte cuando Piccolo dice que es amigo del mono, que no sé cómo le eches amigo del mono. Musashi. ¿Qué dime, hijo? Yo me quedo cuando sale Nick Hudson, que es el negro de los cazafantasmas. Grande, que es el negro de los cazafantasmas. Con las cejas pintas de tipe. Joder. Es muy grande, o sea, tiene momentos realmente súper épicos, ¿no? Pero el mejor es el de Piccolo y la sopa. O sea, que al final yo diga: venga, esto me tiene que dar pie una segunda parte. Me voy a quedar al final de los créditos como un campeón. Yo he pagado mi entrada, yo he pagado por venir a ver esto. Yo ya me quedo a ver qué me ofrece. Y ve a Piccolo en una camita, una señora haciendo una sopa. Llega Piccolo, se da la vuelta y la mira con... Eso no. Por favor, no puede ser. Es que de verdad, es que... Oh, es que me pongo de... Menos mal que ha dicho Seth de defecto lo primero, porque es que es como quitarse una tirita de rapidez para que luego no te duela. Esto es lo peor, de verdad. Pues sí, pero vamos, que desgraciadamente se han dado muchos casos de esto. Es decir, cuando Hollywood coge, ya sea en videojuegos, ya sea película, salvo casos muy contados, como puedan ser la película de videojuego Prince of Persia o algún... Sí, pero perdona, ¿tú has hablado de realmente... He-Man? ¿Tú antes has hablado de los Masters del Universo? Y la peli de aquí del Don Langren de los Masters del Universo, que por cierto, a Don Langren me lo encontré el otro día en la calle. Lo que no puede ser es que, yo qué sé, ya tiene más de Master del Universo cuando ves al principio la voz que nos hablando de He-Man y esta gente, de que Skeletor ha ganado la guerra, del castillo de Greyskull. Aunque sea una puñetera maqueta puesta muy oscuro para que no se note, ya tiene más de los Master del Universo y ya se parece más Don Langren caracterizado a He-Man como que el otro... con los pelos engominados, que no, o sea, de verdad, es que lo has comentado, hombre, pero es que yo soy muy fan de esa película, de, no sé, me parece un... Partamos de una base, ¿vale? Goku es imposible de llevar a actores reales con la pinta que tiene, es decir, es que los japoneses, la puta manía de pintar a todo el mundo con los pelos como si fueran Sonic, realmente, después cuando haces cosas en actores reales, lo único que se le ocurre hacer a todo el mundo es ponerle los pelos de punta que parece que los tienen de brocha. Sí, pero es que ¿tú has visto las películas? ¿Has visto la serie esta de Ranma? La película esta en imagen real de Ranma. ¿O has visto el tráiler de Rurouni Kenshin, de la película Nación de los...? Y yo, son iguales que la serie de... ¿La habéis visto alguno de los dos por casualidad? A ver, pero Ranma no llevaba el pelo de punta. Y Kenshi tampoco, pero Sanosuke sí lo lleva de punta. Pero Sanosuke se da cuenta. ¿Y qué ocurre? Que le hace lo mismo, ponerle los pelos erizados como si fuera un Pookie. No, es a Sanosuke realmente... se lo han puesto un poco en plan como para abajo, un poco como... ¿Cómo es que, claro, es que ese diseño artístico japonés es un poco raruno, las cosas como son. Ahora, que tiene más parecido a Goku la película coreana aquella Maluna que lo que es la película americana, pues sí, obviamente. Eso no tiene, no hay discusión que valga. Yo lo único que he hecho ha sido enfocarla desde el punto de vista comercial, porque yo lo tengo en decir, porque habrá quien le guste Dragon Ball, no conozco a nadie, y habrá quien le guste de Master del Universo, si en eso no entro. Pero el hecho sí es que comercialmente ambas películas se hicieron con la misma idea: hacerlo en la Tierra, porque así no tenemos que hacer escenario, porque así nos ahorramos todo. El caso de Dragon Ball es, digamos, incluso más acusable por una razón que te voy a decir. Y es que para eso podía haber hecho los fondos pre-renderizados en croma, como se están haciendo ahora, como se ha hecho de hecho en Sky Captain, que es creo que incluso anterior que la de Dragon Ball. Sí. Y ya está, y pones fondos pre-renderizados y no te gastas en decorado. Pero hoy si en día tenía 100 millones, antes, ¿no? Decían que tenía 100 millones de dólares de presupuesto. En que se han gastado 20 euros en el Photoshop para hacer tres tonterías. Pero si a fin de cuentas, si la historia de Dragon Ball es casi toda en la Tierra, salvo la saga de Namek, es todo en la Tierra, es decir... Es decir, Toriyama la hace en la Tierra, pero Toriyama hace una versión de la Tierra que no sí. Es reaprovechable en ningún sentido. Vamos a ver, en pero cuanto a, tú me a dices decorado. A mí que no se puede coger y hacer, porque los edificios redondos y las cápsulas en la peli es lo único que tú puedes salvar de esa película. Las cápsulas estaban muy chulas hechas, pero tú no puedes hacer edificios así más redondos con, bueno, lo que los humanoides, esos medio animales hablando, no salgan. Vale, ok, lo entiendo. Pero podías haberlo representado muchísimo mejor, aunque fueran las ciudades, las podías haber hecho. La Kame House no puede ser una especie de casa fuera en el gueto, en un boquete que hay a las afueras de una ciudad normal y corriente. O sea... Sí. Realmente, vamos a ver, tienes razón. Si es que lo que han hecho sí es lo que te he dicho antes. Lo que han hecho con Dragon Ball es... sacar mucho dinero de poco. Es la magia de Hollywood, que le llaman. Porque la magia de Hollywood no viene a ser más que eso, una magia comercial que se hace a veces. Es coger y decir, venga, vamos a hacer una película en la que nos gastamos 4 duros, pero como sabemos que la gente va a ir. Tan mala fue que en el preestreno la gente la puteó viva y tuvieron que rehacer cosas porque es que no era llevable lo que estaban haciendo. Imagínate cómo era en verdad. No, de esa película no se salva absolutamente nada. Ese, ¿cómo se llama? Justin Chatwin, haciendo de Goku. Y, la madre que lo parió. Y Amy Rossum, haciendo de Bulma, que ambos salen Chameless, la serie esa Chameless. Hay que prender el fuego y sacrificar a los dioses paganos cuanto antes. Bueno, al menos en la serie la tía sale en tetas. Pero bueno, por eso se salva. A ver, partamos de una base. Yo a los actores hacen lo que le piden. Ellos hicieron lo que se les pidió y lo hicieron lo mejor que pudieron fuera, porque te dan un guión y tú te tienes que amoldar guión. Yo sigo diciendo, es como cuando me dice, esto está mal doblado. ¿Y quién decide cómo se dobla algo? El director de doblaje, no el actor que lo hace. Y hay pruebas de ello en muchas cosas que se han ido haciendo, que tú has visto actores haciendo mierdas, que después lo ves en otras películas con otros directores y sale muy bien. Esto es lo mismo. Esos mismos actores con otro director pueden haber hecho algo mejor, pero claro, si llevas la serie a lo que hizo, que es más una obra de productora que de director, porque realmente es cierto, es como Alien 3. ¿Qué es lo que es Alien 3? Una película que hicieron en productora, que de hecho el director no quiso salir ni en los extras de Alien, porque es que dijo que él no había hecho nada en esa película, que le mandaban una página y él la rodaba como si fuera un vídeo musical, que para eso él no se quería atribuir ese mérito, o no mérito, claro. Pero es que Alien 3 no tiene. Esto es lo mismo. Es que esa es la historia. Cuando una productora dirige una película, sale una mierda. ¿Y qué salió en Dragon Ball? Una mierda. ¿Y qué salió en Alien? Otra mierda. Pero Dragon Ball tenía un director que al principio de empezar a rodar decía: Yo soy gran fan. Y el día antes del genio dices que no has visto un capítulo de Dragon Ball ni sabes de qué va. Eso es lo que va a decir. ¿Y qué va a decir, ¿Qué va a decir? Por lo que tenía que decir, todos dijeron no, y Piccolo te hablaba, o sea, perdón, claro, porque Piccolo que le iban hablaba a de Piccolo como un personaje shakespeariano, que es profundísimo, y después lo que me salió era un tío pintado de verde, cago en Diola. O sea, realmente el tío, o sea, hizo lo que le pidieron que hiciera. No, él sabía que iba a morir, lo que hay que decir. Él sabía que iba a morir en cuanto la película se estrenara, y estaba en el escenario y dijo, pues yo me voy a quitar responsabilidad de aquí antes porque que linchen a otro, a mí que no me linchen a la salida. Todo está clarísimo. Pero bueno. Es más, con la película de Incidente pasó lo mismo. El protagonista de esa película, cuando pasó el tiempo, reconoció que la película le pareció una mierda, pero claro, que es que en el contrato viene explícitamente puesto que tiene que hablar bien de la película que ellos hacen. Es que no pueden hacer otra cosa. En fin, yo creo que de esta película hemos hablado ya bastante más de lo que se merece. Así que, sí. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda que podamos decir de Dragon Ball? Porque si nos queda mucho, podemos dejarlo para otro día. Para no agobiar al personal. No, porque de Dragon Ball se podrían hablar mil cosas, realmente. Lo que tú dices. Pero, no sé, pues así... hablar un poco, pues lo que tú dices, ¿no? De los videojuegos más adelante, pues sí que estaría bien. Haremos un monográfico sobre los videojuegos de Dragon Ball, que han sido, pues tú, pues desde la Super Nintendo hasta el día de hoy, o la, incluso de la Game Boy 1, creo recordar que no, había, en Nintendo había, en Nintendo había bastantes títulos de... Sí. Pues eso, que ya será más adelante un monográfico. Pues simplemente, pues está, hemos comentado las OVA, hemos comentado un poco así por encima lo que es el universo Dragon Ball, y la verdad es que creo que ha estado bastante bien, ¿no? Siempre pues, comentar esto con diferentes puntos de vista hace que exprimas un poquito más el debate y hace que realmente pues se lleguen a conclusiones y a cosas que a lo mejor uno, pues, leyendo la serie o viendo el anime tranquilamente, pues no llegue nunca, ¿no? Yo creo que el legado de Dragon Ball es grande, el legado de Dragon Ball es... muchas cosas han inspirado lo que creó Akira Toriyama y creo que de hecho él ha cambiado mucho la estructura de la creación de manga de un tiempo a esta parte. El concepto del subir nivel para hacerme más fuerte también está ahora mucho más usado que antes. La forma de animación, yo en España, bueno, en España fue un punto y aparte porque aquí teníamos series bastante peores. Cuando apareció Dragon Ball fue un baño, una ducha, agua fresca increíble que lo que podíamos ver en aquella época. Yo creo que Dragon Ball en España entró tan bien como entró porque es que realmente tampoco había nada que pudiéramos comparar a aquello. Fue impresionante. Bueno, pues ha sido un placer. Gref, ¿qué nos cuentas tú como despedido? Que si tuviera que empezar a ver Dragon Ball a partir del día de hoy, la verdad es que sé que no, es una serie que no me gustaría. Le tengo respeto por lo que fue, pero nada más. ¿De Musashi? Sí, no, pues ya está, pues ya lo que hemos hablado. Yo, para mí, va a ser la que marcó el antes y el después en la historia del manga y la animación japonesa en miles de aspectos, como ya habéis comentado vosotros también antes. Y un poco difiriendo un poco de lo que ha dicho Gref, yo tengo claro que a día de hoy, si esta serie saliese, no es una cuestión de si esta serie saliera al día de hoy. A día de hoy hay mil series que son Dragon Ball con otro nombre. Pero Dragon Ball como tal, a mí a día de hoy, si saliese otra serie que no tuviera nada que ver con todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, pues diríamos, ostras, que flipe, ¿no? O algo nuevo, lo que tú dices, algo refrescante, algo que, pues que es diferente. Pero yo sigo diciendo que para mí va a ser siempre un mito, para mí va a ser siempre algo pues que va a seguir estando ahí siempre, ya sea en formato manga, formato anime, va a seguir habiendo videojuegos y ahora va a haber un juego también online del que hablaremos más adelante, que no sé si ese proyecto al final seguirá adelante o no, pero que si sigue realmente pues también es interesante. Y está claro que eso va a seguir ahí, se va a quedar ahí durante muchísimo tiempo y esperemos que así sea. Y bueno, yo por mi parte comentar así de rapidillo una cosa que es Dragon Ball Kai, que no es otra cosa que un remake de Dragon Ball Z en alta definición y quitando los capítulos de filler, que bueno, no está mal, pero no deja de ser la misma historia, que entre videojuegos, remakes y cosas, no sé cuántas veces habremos visto morir al pobre Raditz, pobrecito mío, no sé cuántas veces habrá muerto ya, y realmente para mí es eso, una obra incombustible por la época en la que salió, por lo que había. Y hoy en día la vi hace algunos años, no sé si 3 o 4 años de nuevo. Algunas partes me resultaron muy aburridas, otras me trajeron muy buenos recuerdos. Y en el fondo es una serie que hoy día veo con el cariño que te produce eso, los buenos recuerdos de cuando la viste en tu época más de infancia. Pues realmente Dragon Ball en España es como junto a Campeones y alguna que otra series que nos traen el recuerdo de la infancia, al margen de que fueran mejores o peores. Entre eso y ver la de Cops o ver las 3 o 4 americanas de turno, pues la verdad es que nos quedábamos con las mangas de la época, es así de fácil. Bueno, con esto damos por finalizado el monográfico y es plan de ir cerrando el programa. Bueno, y aquí concluye el programa de esta semana de A Freaky Town. Y para empezar vamos a ir despidiéndonos de Nani. Bueno chicos, yo me piro a seguir estudiando. Sérica. Buena gente, hasta la próxima. Fuin Factory. Venga, buenas noches a todos, o buenos días, depende de cómo estáis escuchando esto. Hasta luego. Y aquí el amigo Gref. Joder, yo no quiero hacer otra despedida mierder como mis compañeros. A ver cuándo os curráis un poco más las despedidas, cabroncete. Perdón, mamoncete, que no quiero que pongan el explicit en iTunes. Pues nada, señores, hasta la semana que viene ya sería el programa número 12. O sea, tendremos una docena, como los huevos. Y nada, espero que os haya gustado, que nos sigáis por iTunes, que nos sigáis por iVoox, que nos sigáis por todos los lados por donde nos podáis seguir, menos por la calle, que entonces da más rollo. Y hasta otra. Y no lo olvidéis, esto es a Freaky Town, la ciudad donde hemos enterado tres veces a Krilin. ¡Spoiler! ¡Qué spoiler ni que leche! Es cultura básica. Si lo da en la guardería. Hasta la semana que viene, gente. Hello.